En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos recogiendo el testigo, tomando el relevo de nuestros queridos compañeros Javier Ares al frente. Ese radio estadio fantástico, algo más que un programa de deporte, ya lo digo yo siempre. Qué maravilla poder escucharles cada tarde de sábado y domingo. Y también con la Champions, ¿eh? Todos trabajan martes, miércoles, jueves, cuando haga falta, cuando sea menester. Bueno, pues aquí estamos los habituales: Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en nuestra coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Tenemos noche de tertulia, los caballeros de las 4C se reúnen de nuevo para invocar a los dioses del misterio. Aquí estarán Bruno Cardeñosa, Jesús Callejo y Carlos Canales, con un sinfín de asuntos que espero que sean de vuestro interés. Un clásico, las madrugadas de la radio española, esta tertulia Zona Cero, tertulia del misterio. Ya son algunas temporadas las que nos venimos reuniendo para comentar estos asuntos que tanto nos interesan, o que deberían interesar por lo menos al siglo XXI. Durante casi dos horas, discutiremos sobre estas cuestiones, y además con vuestra participación en rosa.vientos@ondacero.es. Y hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con abundante información azul y verde, con microrelatos a cargo de los oyentes, con correos electrónicos, con la gente sin escrúpulo, con los somos europeos y que, bueno, qué barbaridad, han sacado los franceses un CD con todos los ruidos posibles para molestar al vecino. Dan como regalo dos corchos para que no escuches tú el CD cuando se lo proyectas al vecino. Estos franceses son muy sibilinos, ¿verdad? Muy, muy sibilinos. Por cierto, hemos descubierto que un puente, una magnífica construcción de la ingeniería indonesia, está cediendo porque buena parte de la población de una ciudad indonesia se reúne allí para hacer sus cosas, sus necesidades. Vamos, que miccionan, que orinan, que hacen pis. Y claro, ese puente lleva muchos años soportando el pis de la concurrencia y ha empezado a ceder en uno de los pilares. Está corroído, se está hundiendo el puente, y eso es por culpa de la micción humana. Es que dentro tenemos cada contaminación, tenemos cada ácido. Fijaos que somos capaces hasta de derribar puentes. Bueno, pues esto es la reunión de unos cuantos miles de indonesios, como el príncipe de Hanover, ¿no? Como Ernesto de Hanover, que se baja del coche y va a hacer sus cuestiones a la pared de un pabellón turco, y también, pues supongo que lo dejaría de aquella manera. Bueno, pues esto en cuanto a Indonesia. No lo perdáis, ¿eh? Es un asunto muy, muy divertido. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, todo esto y mucho más en vuestra querida Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Y entramos en la tertulia de las 4C, la tertulia del misterio, nuestra Zona Cero, el epicentro siempre de lo mistérico, de los enigmas. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás? No te has quitado todavía el maquillaje de la tele, ¿eh? Vienes guapete. Bueno, que uno... Eres TNT, pareces... explosivo, ¿no? Estás explosivo, sí. Es una cantidad de amigos últimamente. No, bueno, yo sé que participar en un programa pues de televisión siempre provoca pros y contras, y siempre hay muchas críticas, pero también he recibido muchos mails de muchas personas que entienden la posición de participar en... Bueno, pues eso es lo importante, ¿no? El debate siempre es sano, y que se cuenten y que se propongan cosas, y si es en un medio masivo, ¿no?, como es la televisión, pues hombre, algo hará, ¿no? Sí, y yo llevo 7 años sin ir a un debate en televisión. Y si he ido esta vez es que porque creo que había razones muy fundadas para hacerlo. Tienes algunos amigos que te desean otros 7 años de... Sí, pero... de abstinencia. Bueno, pues no les voy a hacer caso, creo yo, porque no... Estás desatado, Bruno. No, porque no... Es decir, si mi propuesta es, yo nunca voy a televisión, a programas en donde haya frikis y contactados, esa es mi propuesta, eso es lo que he dicho siempre en 7 años. Y esta es la primera vez en 7 años que me proponen un programa en donde no había frikis ni contactados. Y por lo tanto, tengo que ser consecuente. Si te fuiste a hablar del caso Manises, diste sí, tu versión. Sí, y yo creo que además, pese a que quizá la mesa, hubo en la mesa, pues se derivó la cosa un poquito por el debate, que no era la cuestión, los reportajes, creo que los reportajes, que en televisión se traten en reportajes con información de verdad, con documentos, yo creo que es loable. Y es un tema que hay que recuperarlo de cara a la televisión y que tenemos que hacer por ello. Yo estoy muy satisfecho de... Y en todo caso es tu derecho a utilizar tu libertad de expresión como mejor lo estimes. Claro, por supuesto. Y porque y sobre todo, después de reflexionar, lo he hecho porque el tema que más amo en mi vida es precisamente el tema de los ovnis. Y no voy a hacer nada que yo considere que pueda perjudicar a ese tema. Uh-huh. O sea, es con mucho... El tema que más me apasiona de todos los que... Bueno, y es el que siempre has investigado desde pequeño, claro, ¿no? Sí, desde antes de ser pequeño. Desde antes de ser pequeño. Todavía, desde siempre. Estaba en el seno materno y ya estaba viendo luces, ¿eh? Estaba estupendo sí, esto. Sí, sí. Bueno, vamos a ver a Bruno Cardenas. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues, como estaba muy regionalista, me he tomado un cocido montañés, todavía no me he recuperado. ¿Te has tomado un cocido montañés? Sí, pero estoy intentando recuperarme. ¿Pero con todos los ingredientes? Con todos. Estoy aún superándolo. Estás en tu etapa épica. Un par de semanas. Estás en un momento de tu vida muy épico. Bueno, Jesús una vez al año toma botillo y tarda 2 semanas en recuperarse. Sí, sí. Hola, Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú eres dado al cocido montañés, más al botillo, o a lo mejor le das al cocido maragato? Hombre, lo mío, el cocido maragato. Sí. El mismo cocido para el revés. Como dicen, ¿no? Oye, qué maravilla. Y lleva 27 clases diferentes de carne, ¿eh? Sí. Sobre todo la peculiaridad, porque, bueno, el sitio donde mejor lo preparan, dicen, ¿no? Es en Castrillo de los Polvazares, que también es casi ruta indispensable para aquellos que quieren hacer el Camino de Santiago. Castrillo de los Polvazares también es muy famoso por el garbanzo. También. Y de las carnes, pues puede variar muchísimo, ¿no? Puede haber tantas variedades como tú has dicho, pero bueno, eso ya cuando se hace con toda la parafernalia, que no suele ser habitual, ¿no? De hecho, en Madrid hay 2 o 3 restaurantes muy buenos que preparan el cocido maragato, pues como se debe preparar, ¿no? A la vieja usanza, terminando con la sopa. Yo tengo a mi buen amigo Francisco de Cadena Yallén, del Conde de Gaviria, sí. Que me ha invitado 2 veces a comer en mi vida. Y yo creo que a la tercera ya no, a la tercera no la supero, ¿no? Porque la primera me invitó a un cocido maragato y empezó con todas las carnes. Digo, claro, yo me quedé asombrado, pues no desconocía cómo era el cocido maragato. Empieza a traerme carnes, luego no sé qué, luego los grelos, los garbanzos y al final la sopa. Claro. Y la segunda vez que me invitó fue a botillo. Claro, digo Paco, la siguiente me rematas ya, eres como lo que quiere acabar con la reina británica, que a base de susto. El tío más bajo, el Conde Gaviria, la verdad que es una de esas personas entrañables, ¿no? Es un experto en heráldica, en genealogía, aficionado a epigramas también. Sí, me invitó también hace un par de semanas, no pude porque estaba, o sea, en que, esta gira, ¿no? Que tengo ahora tan... O sea, que quiere acabar con nosotros. Quiere acabar con nosotros, ¿no? Y la verdad es que sí, son de esas tertulias. El siguiente Bruno, va. Con bastante participación leonesa, ¿no? Porque intentan buscar esa, pero bueno, por supuesto abierto también a otras personas. Y son tertulias francamente divertidas, ¿no? Porque se habla un poco de todo y además la personalidad, ¿no? De Paco, del Conde de Gaviria, que yo creo que lo aglutina muchísimo, sin desmerecer la de los otros contertulios, que son de las viejas tertulias, ¿no? De las tertulias de la vieja usanza, donde se puede hablar de todo. Es muy divertido. Sin ningún problema. Además tiene una voz muy parecida a la de Paco Umbral. Sí, es cierto. Entonces, muy solemne, en verdad, cuando habla. En una de estas digo, Juan Antonio, yo no sé qué opinar sobre estos políticos que nos han tocado en suerte. Y te lo dice así como diciendo, pues, llevo reflexionando 20 años sobre este asunto, ¿no? Bueno, es cierto. Está muy bien. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra tertulia de Zona Cero. Carlos, resulta que tenemos el Santo Grial ya por fin ubicado, pero esto es una noticia de relumbrón. Bueno, si lo encuentras, sí. La noticia, la verdad, es que es cuando menos sorprendente. Hace unas semanas... Bueno, esto se ha convertido en algo realmente famoso a lo largo de esta semana, cuando toda la prensa internacional se ha hecho eco de la rueda, de no exactamente una rueda de prensa, pero sí de lo que ha hecho público la casa de Lichfield en Staffordshire, en Inglaterra, donde hace unos meses el equipo de investigadores de Bletchley Park, los famosos descubridores del código Enigma, del desciframiento de los sistemas de clave alemanes durante la Guerra Mundial, y donde había un montón de genios que trabajaron durante los años 40 en supracodificación y en decodificación de sistemas muy complejos. Stratford Site, donde William Shakespeare. Sí, justo muy bueno. Claro. No exactamente, pero un poquito más al norte. Un poquito más al norte. Y bueno, el caso es que anunciaron de manera pública que el equipo de Bletchley Park, es decir, que imagínate la edad que tienen ahora mismo, es decir, no sé, eran gente como Marlin Hackon, que tiene 84 años, o como Oliver Lowne, que tiene 86, o sea, son ya los pobres viejecitos. Pero trabajaron muy duro en la Segunda Guerra. Sí, pero anunciaron que se iban a encargar de resolver el misterio de Stratford Site. Para quien no lo sepa, digamos que en los jardines de la casa ancestral de los Litchfield existe una zona, un pequeño monumento que se llama el Monumento del Pastor, que ha intrigado desde por lo menos hace más de 250 años a todos los investigadores de las creencias de sociedades secretas o de investigaciones extrañas. Con la famosa frase, ¿no? Exacto. Existe un cuadro que, bueno, a Bruno le va a encantar porque hay un cuadro, una réplica del libro... Como era Guardian... Sí, verás. Hay una réplica del cuadro de Poussin donde pone It in Arcadia Ego. Entonces, junto al monumento del pastor, alguien escribió unas letras que pone O-U-O-S-V-A-V-V, a la derecha una D y a la izquierda una M. Esto desde hace años, incluso a Charles Darwin le llamó mucho la atención. Hizo una pequeña investigación hace 200 y pico años en la zona de Staffordshire, intentando descubrir qué había detrás de lo que era ya un mito muy conocido entre ciertos niveles de la alta sociedad británica. El hecho es que cuando el equipo de Bletchley Park dijo que se iba a interesar sobre el asunto, bueno, rápidamente han llegado por allí todo tipo de especialistas en decodificación diciendo que ellos tenían algo que aportar. Algunos directamente los echaron a patadas, pero bueno, la verdad es que todo parecía ir bien hasta que ocurrió algo. Ese algo es que un experto en cuestiones de defensa norteamericanas, no se ha dicho quién es, no ha habido información sobre su nombre, aportó algo mucho más interesante. Basándose en la frase original de In Arcadia Ego, diseñó 82 matrices, de las cuales saltaban a la vista tres letras por secuencia repetitiva, que eran S-E-J. Dichas letras, reídas al revés, obviamente son J-E-S, yes. Parte del monumento, el monumento fue construido por la familia Anson, y dos de los antepasados del constructor del monumento aparecían relacionados en varios documentos con un teórico priorato de Sion medieval. A partir de ahí, el experto norteamericano, con la palabra J-E-S y utilizando como clave la palabra Jesús, consiguió descubrir que la frase tenía dentro una letra que era la H, de manera que decía Jesús H indescriptible. La letra H equivaldría, en ese caso, al equivalente a la letra griega X, que significaría, en este caso, el Mesías. Luego, la frase completa que han reconstruido el equipo de Bletchley Park con ayuda norteamericana es Jesús como deidad es indescriptible. Hasta ahí, para cualquier investigador en experiencia del Priorato de Sion, sabe que Jesús es la clave, porque el Priorato de Sion siempre pensó que Jesús era un rey terrenal, no un rey del cielo. Es decir, que había algo, claro, de hecho la sangre real, una especie de herencia física. A partir de ahí, hicieron un intercambio de secuencias de manera que las letras aparecían como combinaciones de 1, 2, 2, 3. Esto ha generado para Oliver Lowne, para uno de los especialistas de Bletchley Park, que tiene, como he dicho, 86 años, algo muy interesante, porque básicamente la frase indicaría algo así como aquí está el lugar en el que reside Jesús. Bueno, a partir de ahí, los números parecen indicar con respecto al pequeño monumento del pastor un mapa de la zona que fija rutas para localizar un punto. De momento, como el especialista norteamericano sigue sin darse a conocer, ha viajado hasta Inglaterra para confirmar sobre el terreno si de verdad esto parece indicar de verdad la existencia de un mapa. Solamente hay hasta ahora una ligera nota discordante, y es que la mujer de Oliver Lowne, otra especialista que también trabajó en Bletchley Park, que es donde se conocieron y se casaron durante los años de la Guerra Mundial, sostiene que sin embargo era un mensaje que dice en latín algo así como Optima usiris optima sonoris vidus amantissimus vobit virtuosibus. Serían las iniciales, lo que ocurriría, si lo que aparece escrito, serían las iniciales de esta frase que diría algo así como la mejor esposa, la mejor hermana, las viudas más amantes juran vivir virtuosamente. Pero sería un acróstico. Claro, y que en realidad era un acróstico de un mensaje que alguien dejó a la familia Anson, a otra persona de la familia Anson, bueno, pues pura y simplemente por una cuestión de amor. Sin embargo, Richard Kemp, que es el que ha dirigido la investigación, bueno, al fin y al cabo es el que lo ha promovido, sigue considerando que el especialista norteamericano ha acertado. Ha acertado con las claves de indicación de un pequeño mapa situado sobre esa zona del Staffordshire. Lo que se trata ahora es de indicar si dentro de lo que se construyó en la zona de George Hanson, como dicen ahora en Inglaterra, el yankee podría tener razón y de verdad hubiera algo que esté indicando un punto y un lugar en el cual encontrar algo, no necesariamente físico, relacionado con el secreto del Grial. La verdad es que la historia es apasionante porque esta zona, independientemente de esta investigación, ha generado una enorme polémica en la prensa británica por algo más, y es porque desde siempre es una de las zonas de mayor índice de avistamientos ovnis del Reino Unido. Entonces, aparte de... La verdad es que es un tema que me gustaría hablar con Crisove, que es una persona con la que tendríamos que hablar, porque hay algunas teorías que no se han tenido demasiado en cuenta, pero que no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, una de ellas habla de un supuesto mapa turco, que indicaba también el enterramiento de un tesoro que no era exactamente de tipo material, y que en realidad la frase hace referencia a una frase hebrea que dice: ¿por qué se dobla la pluma? Una pregunta muy extraña, cuando no hay ninguna pluma en el monumento. La verdad es que bueno, hay otras teorías que han ido surgiendo durante estas semanas, pero de momento el hecho cierto es que Richard Kemp dice que el norteamericano, que sigue, como he dicho, sin identificar, parece ser que ha descubierto, bueno, pues la posibilidad de encontrar algo que estaría relacionado con el Grial. Bueno, pues nada, ahí está, en territorio británico. Además, ahí fue donde la batalla, ¿no? En 1066, la de Stafford Bridge. No, Stafford Bridge estaba un poco más al norte, está cerca de la costa. Uh-huh. La verdad es que bueno, la historia es curiosa porque la teoría tradicional que habla de Glastonbury y de otras zonas está siempre vinculando el Grial al mito artúrico. Esto es totalmente distinto porque lo vincula, de hecho, a raíces francesas. La verdad es que es interesante. Bueno, George Sanson es muy conocido, el navegante originario, porque como fue uno de los pocos que consiguió apoderarse del galeón de Manila, de Manila-Acapulco, y porque, bueno, hizo una riqueza formidable gracias a su asalto a la flota española del Pacífico, y bueno, cuando vino a Inglaterra llegó cargado de riquezas, lo que le permitió, bueno, pues ser una familia de dinero durante los siglos XVIII y XIX. Ya lo eran, una familia de cierta tradición, no tanto él como los que luego pasaron a ser los dueños de la finca de Litchfield. Bueno, Hanson, fíjate cómo comparten raíz con Luis María, Hanson. Bueno, ahora dice de sí mismo Hanson también, ¿no? Claro, Hanson. Bueno, esta noticia, cuando lo estaba ahora comentando Carlos, me recuerda algo que yo creo que habría que poner en relación y que posiblemente muchísimos oyentes pues lo tengan en mente. Y es esas inscripciones enigmáticas, se ha hecho referencia, ¿no?, al famoso cuadro de Poussin in Arcadia Ego, que también aparecía supuestamente en esa tumba que estaba en el Languedoc, cerca de Rennes-le-Château, y que estaba indicando una especie de mensaje críptico oculto. Pero sabéis que las últimas investigaciones decían que posiblemente fuera también las coordenadas de un mapa, de una ubicación geográfica. Por eso me llamaba mucho la atención. Y la ubicación geográfica que decían que tenía esta tumba física que se encontró, lo que pasa es que después la dinamitaron pensando que había un tesoro dentro, y bueno, una vez más los desalmados busca tesoros se cargaron una reliquia arqueológica. Pero esa tumba, que realmente es la que describe Nicolas Poussin en su cuadro y que parece que sirvió de pista a Berenguer Sonnier para todas las indagaciones que luego a la postre le hicieron rico y además como poseedor de uno de sus secretos inconfesables, bueno, pues indicaban unas coordenadas. ¿Qué coordenadas son las que indicaban supuestamente estas inscripciones latinas? Pues un lugar geográfico concreto que es el Monte Cardú. Y el Monte Cardú, a diferencia de esta noticia de Inglaterra, que parece que estaría el Grial, en el Monte Cardú, según esas leyendas, dice que estaría ubicada la tumba de Jesús, que en el fondo es la sangre real también, dentro de estas teorías conspiranoicas. O sea que, bueno, que me ha hecho un poco gracia, ¿no?, entre comillas, las dos noticias, que en el fondo estamos hablando de criptogramas, pero que están indicando latitudes y geográficas. Bueno, pues ya tenemos Languedoc, ya tenemos el Reino Unido, ya tenemos España, ¿no? Sí, bueno, que realmente son los tres países que están en juego a la hora de hablar del Grial. Sí, es lo que los cátaros llamaban el ámbito de la Cruz Amarilla, es decir, en la zona occidental en la que ellos tenían interés, el resto no cuenta. Britania, Galias e España. España, esos son los tres puntos. Bruno, te veo aquí leyendo muy interesado un diario El Mundo. Sí. Lo de las caras de Belmez, otra vez, vuelve la polémica, ¿serán verdad, no serán verdad, es un montaje? La verdad, qué polémica, ¿no? ¿Qué polémica se ha desatado con estas nuevas caras de Belmez? Sí, la verdad es que recuerda lo que ocurrió a principios de los años 70, ¿no? Cuando detractores, defensores... Así es lógico también cuando se produce este tipo de fenómenos. generan polémica, generan enfrentamientos, provocan disputas, los egos de algunos personajes que pululan en torno al fenómeno pues también se hacen notar, y hay que decir la cosa más grande para salir en el medio más importante. Sí. Todo, hay una gran cantidad de cosas que confluyen. En la España de comienzos de los 70 confluyeron también, hubo unas investigaciones muy serias, muy razonables, muy respetables, que hablaban de la autenticidad del fenómeno, pero a la vez surgieron una serie de individuos que se manifestaron total y absolutamente en contra, individuos que luego estuvieron involucrados en multitud de fraudes y que, sin embargo, defendieron hasta la saciedad que aquello era un engaño y que era una mentira, algo que nunca se demostró. Y se supo que hubo toda una operación política para... La operación Tridente, ¿te acuerdas? Efectivamente, la operación Tridente para desvirtuar todo lo que existiera en torno a aquellas caras de Bermejo. Ahora han vuelto a aparecer. Aquí lo que tenemos es una columna del diario El Mundo, una investigación, sí, donde se afirma que es un fraude, que se han elaborado esas nuevas caras en Bermejo de la Moraleda con aceite y agua. Exacto. Con aceite y agua, y bueno, pues parece que hay gente que avala, ¿no?, esa hipótesis. Bueno, hay solamente una persona que avala esa hipótesis, que es un investigador que posiblemente haya hecho alguna cosa interesante en el pasado, que sin embargo ha defendido hipótesis realmente extravagantes en otras ocasiones. Es decir, este mismo investigador defiende que eran bebés los tripulantes del OVNI de Roswell. Es decir, esta es la fuente, ¿no?, para que nos situemos. Esta es la fuente que asegura que todo es un fraude. Es una persona que acompañó a los investigadores del fenómeno a las caras de Belmez, a las nuevas caras de Belmez, a la casa en donde han aparecido esos veintitantos rostros, la casa en donde nació María Gómez Cámara, que estuvo con ellos allí durante unas horas, que no continuó la investigación y que casualmente, posiblemente, en mi opinión, al sentirse como no parte del equipo de investigadores, bueno, pues ha intentado establecer una serie de contactos con un grupo de escépticos, que son los que han convencido al diario El Mundo para publicar hoy esa información, según la cual las caras de Belmez serían una falsificación provocada por la propia alcaldesa de Belmez de la Moraleda y en colaboración con los investigadores de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Hay un ataque muy duro a Pedro Amorós. Sí, es un ataque durísimo en donde se le acusa de inventarse currículum, de inventarse información, de cobrar una cuota por pertenecer a la asociación que él preside. Digo yo que como todas las cuotas de como todas las organizaciones que existen en el mundo, además creo que 3.000 euros anuales, pues tampoco, perdón, 3.000 pesetas, 30 euros anuales, hombre, tampoco es una... A mí me cobran 3.000 euros anuales, Bruno, yo sí, me pongo nervioso, porque por lo menos me darán algo, un diploma. Eso es digno ya de una secta, ¿eh? 3.000 claro, de euros me darán un diploma y un vídeo o algo. Sí, no, me he equivocado, evidentemente, 30 euros anuales. Anuales, es decir, y lo comentan como una crítica y defienden al otro grupo al que está liderando todo este movimiento como de científicos de renombre, cuando no hay un solo científico en trabajo de investigación que pertenezca a esta agrupación, ni un solo científico que trabaje en investigación que pertenezca a esa asociación, y que es un poco la que está organizando todo este auténtico cacao para intentar desprestigiar la labor de unos investigadores que únicamente se han encontrado con un fenómeno y que lo están investigando, y que por lo que han averiguado hasta ahora, y nos lo han contado aquí, y me lo han contado personalmente, son total y absolutamente dignos de crédito, y hasta ahora no han encontrado una respuesta a ese fenómeno. No quiere decir que no exista, pero los propios detractores, después de los titulares explosivos y espantosos que se han publicado contra ellos, los propios detractores admiten que no hay pruebas para demostrar eso, sino que el investigador del caso, Pedro Amorós, descubrió un método antiguamente mediante el cual se podrían formar algo parecido a rostros utilizando agua y aceite. Es decir, eso es algo que es perfectamente conocible y que posiblemente ha utilizado ese método. O sea, es algo absolutamente ilógico. O sea, lo que dicen es que Pedro Amorós se fue con unos cuantos rufianes. Exacto. Llegaron a la casa y dicen, bueno, vamos a hacer aquí unas caras, hablaron con la alcaldesa. Exacto. Y montamos aquí un negocio estupendo, ¿no? Exacto. Un negocio que tampoco sé hacia dónde va, porque no sé. Tampoco hay más grave, ni beneficio, Bruno, ni nada. El motivo que aduce, bueno, vamos a decir, es la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, ¿no?, que es los antiguos ARP, traducen es que se inventan lo de la formación de las nuevas caras en la casa natal de María Gómez Cámara, porque como la otra casa piden unas cantidades desorbitadas, más de 100 millones de pesetas, como ya hemos comentado alguna vez. Se han ido esta que es más barata, ¿no? Era esta, que estaba más barata, pues sirve para que haya una especulación por parte de la alcaldesa, o sea, que meten a la alcaldesa y a las fuerzas vivas del pueblo, para poder explotar económicamente este efecto que desde el primer momento están diciendo que es falso. Pero no solo estas caras, sino también las del año 71. Exacto. O sea, que todavía la acusación es más grave porque no solo va en contra de Pedro Amorós. Es una gravedad escandalosa. Es decir, yo creo que el no sustentar absolutamente en nada más que en la inquina personal una denuncia como esta me parece... Hay una cosa grave en este asunto. Es decir, yo cuando lo he leído lo del Mundo me quedo un poco asombrado por dos razones. Lo primero porque, uno, independientemente de que puedan tener razón en lo que dicen del currículum de Pedro Amorós, que es una cosa. Pero ahí no, claro, eso es independientemente una cuestión eso, de Pedro Amorós. Están no, utilizando. Espera, es espera, cuestión, es que hay algo peor. Eso puede ser una cuestión de un redactor, de un editorial espera. Que exagera los datos que le da un autor para poner en la sola Bruno, del libro. Que me eso da igual, que no estoy diciendo esto. ¿No? Estoy diciendo que independientemente de que puedan tener razón, lo mismo tienen razón. En eso no me voy a meter. Independientemente de que tengan razón en eso, están utilizando. Esto es lo que se llamaría en un juicio utilizar. Esto es una cobertura clarísima. Tú estás utilizando algo que has descubierto que no tiene nada que ver para atacar otra cosa. Es como si mañana, por ejemplo, vamos a hacer algo absurdo, descubren que yo no fuera abogado, imaginaros, y entonces lo utilizan para demostrar que no sé nada de las guerras carlistas. Uh-huh. Sería algo de ese estilo. Es que no han demostrado. Aquí no han demostrado nada todavía. Entonces, lo que me parece grave de la noticia no es que hayan demostrado nada o no. Yo tengo poco que decir todavía sobre las caras de Belmez, no voy a hablar de esto. Si lo que voy a hablar es que lo que están aquí haciendo es imputar un delito. Sí, sí, sí. O sea, de una manera clarísima. Es decir, esto es una cosa increíble. Es decir, yo lo que bueno, me imagino que tanto la alcaldesa de Belmez es como Pedro Amorós hará algo. Porque me parece una cosa asombrosa. Es decir, independientemente de lo que pudieran tener razón en una parte, es que no tiene nada que ver con el fondo de la noticia. La alcaldesa lo que tiene que hacer es ir directamente a los tribunales. Pero claro, inmediatamente. Le están acusando de intentar especular con un presupuesto fenómeno exacto, paranormal y además con unos intereses pues bastante siniestros. Exacto. Y se le acusa también por ser de determinado partido político. Bueno, también, eso no queda tan claro. Sí, Bruno, sí, eso no queda tan claro en la noticia. No, evidentemente, pero solo lo que pone en el artículo es que el Partido Socialista Obrero Español llevaba en su programa electoral potenciar, ¿no? Uh-huh. Lo de las caras de Belmez como centro turístico, uh-huh, lo que sea. Pero eso es lo que pone en el artículo. Eso es lo que pone. Sí, es el hacer un centro de interpretación de las caras. Pero es que yo no sé qué gravedad hay en esto, ¿no? O sea, no, la gravedad es... Estamos hablando de un pueblo de 2,000 y pico personas, ¿no? Y además, una cosa que decía María Rodríguez, que es la alcaldesa, dice, vamos a ver, si se hubiera querido sacar alguna satisfacción pecuniaria, ya se hubiera hecho desde el año 71, no se hubiera esperado ahora, ¿no?, para intentar hacer esa especie de... Pero es que en este pueblo de 2,000 y pico habitantes, esto es lo más espectacular que ha pasado en toda su historia, sin duda alguna, ¿no? Entonces, es normal que los partidos hablen de este asunto, que quieran ver un poco qué cauce o qué fin se le da a este tema. Claro, yo no sé, yo conozco a Pedro Amorós, conozco a Lorenzo Fernández, a David Santinella, que han estado allí, y yo no les veo nunca con gafas oscuras y vestidos de gánster, ¿no? Sí. Pensando en a ver si se ganan ahí una herencia. Y puedo asegurar que no les han subido el sueldo en la revista donde trabajan por publicar. Yo lo que puedo decir simplemente es que la conversación que Jesús y yo tuvimos con ellos, que fue larga, Sí. Yo lo que vi es una enorme profesionalidad, tanto en Lorenzo como en David, claro, una investigación muy meditada, muy precisa, hecha con mucha calma, donde por cierto no aventuraron ninguna respuesta, porque no la tienen todavía. La única diferencia entre ellos y quienes les acusan, la única diferencia es que ellos han estado allí, Sí. Se han dejado dinero de su bolsillo, efectivamente, se han dejado sus fines de semana fuera de sus horarios de trabajo para acudir a esa casa a investigar. Esa es la única diferencia. Y quienes acusan no han hecho ninguna de esas cosas. Pero sí, claro, muchas veces los presentan como me gustaría que se van allí los que hubieran ido a las casas, que hubieran estado allí trabajando. Sí, trabajando, sí, sí, también es verdad. Pero otra cosa es que aparezcan caras ahora en 17 viviendas. Bueno, pero eso ya forma parte de... Sí, pero como dijimos, de la psicosis. La psicosis, de la historia, pero... Exacto, pero como claro, si uno ve un ovni pues y tiene mucha repercusión, pues igual se ven ovnis en 25 sitios. Yo sinceramente es que yo no veo a Lorenzo, a Pedro, tal, yéndolos el sábado por la noche con un pincel y dando allí para... No sé, es que... Además, como si tuvieran necesidad de... Es que es absurdo. Eso estaba pensando. Lo peor es el tono peyorativo que se desprende de este artículo, porque se les llama cazafantasmas a todos los que han estado allí. O sea, creo que ese tipo de términos... La eterna guerra, ¿no? Sí, porque ya no es... Es el, bueno, desde luego el delito, ¿no?, que se les está imputando, que lo cual eso no debería quedar así, quedaría impune, porque tienen que acudir a los tribunales contra estas personas. Sí, pero deberían convertirse en verdaderos cazafantasmas para ir a por estas personas. Porque fíjate que ya está en este juicio social, ¿no? Esto de calumnia, que algo queda, y en este artículo del Mundo yo creo que queda demostrado, porque claro, la gran mayoría de la gente no sabe qué personajes son estos de los que están hablando en el artículo, con lo cual, claro. De hecho, intentan enfangar todo, pero no solo al Mundo Paranormal llamándoles cazafantasmas a estas personas a las que estamos hablando, que con toda la seriedad del mundo han intentado investigar el fenómeno in situ, sino que están hablando de que hay una complicidad con el ayuntamiento cuyo objetivo es explotar comercialmente el fenómeno y favorecer el turismo. O sea, es que es tan grave, porque es mezclar las churras con las merinas. Es que están acusando de contubernio judío-masónico. Exactamente, Y además para llenar el Parador Nacional de Belmez, digo yo, el Hotel de Cinco Estrellas. Una frase textual de este artículo del Mundo dice: el engaño cuenta con la colaboración entusiasta del consistorio. Frases textuales. Es que estás acusando un delito, te estoy diciendo que sí. Están acusando sí, claramente. Parece que dejarlo así, hombre, yo pienso que por lo menos nuestra obligación es también defender, ¿no?, a nuestros amigos y compañeros, porque es totalmente injusto, ¿no? Porque estamos hablando ya de unas cosas genéricas, ya no estamos hablando de cosas específicas que después se pueden valorar o no. Pero sobre todo, es que el artículo no demuestra nada. Si es nada, que estamos siempre en lo mismo. No, pero calumnia. Mira, puedo opinar lo mismo, no conozco a Mañez, puedo opinar lo mismo que Bruno. Un exabrupto de titular. Bueno, he leído cosas de Mañez muy interesantes, pero es que aquí no dice nada, nadie dice nada. En todo caso, es la opinión de de una sola persona, sí. Es una sola persona que dice creer, pensar que posiblemente en algún momento es quizá probable que pudieran haber utilizado el fraude, y eso lo convierten en un fraude. Bueno, pues es la opinión, muy respetable, pero por supuesto ya se puede compartir o no, ¿verdad? Yo la verdad es que repito que yo no veo a Lorenzo, en a David absoluto. O tal, yendo por la noche con alevosía y nocturnidad a pintar caras con aceite. Eso no tiene otra cosa mejor que hacer, así es de verdad. Y luego reunirse con la alcaldesa para hacer el contubernio y poner ahí unos tickets a 3 pesetas o a 3 euros. Y que la gente llegue y así pues lucrarse para ganar una millonada, ¿eh? Vamos, sí, bueno, desde luego, están cobrando por sus intervenciones en radio un dineral. Un dineral deben estar cobrando. Y sus intervenciones en televisión igual. No han cobrado absolutamente nada por nada de lo que han hecho. Pero nada. Qué exagerados, de verdad, somos en algunas ocasiones. Y bueno, pues yo espero que la alcaldesa, eso sí, porque eso sí que es grave, pues están acusando a la representante de un pueblo. Sí, totalmente. Espero que la alcaldesa tome alguna medida y luego, bueno, pues, y caramba, y las caras están ahí, Bruno, que se analicen mil y una vez. Ahí está, claro. Y se está esperando unos análisis para averiguar si hubiera algún tipo de manipulación, o algún tipo de explicación natural o no. Y hay 3 organizaciones que con medios científicos están procediendo al análisis, y una organización que con todo el cariño y la lucha y el amor por estos temas del mundo, sin ningún tipo de ánimo de lucro, sin estar en absoluto profesionalizada, está tratando de averiguar qué hay de verdad de todo esto, y están queriendo averiguar eso, que si hubiera, en el caso de que hubiera un fraude, indiscutiblemente ninguno de los 2 tentáculos que se han tocado son los que están implicados. Y si lo hubiera, con toda seguridad, son las personas que lo están investigando los primeros que lo darían a conocer. De todas formas, ahí está el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, creo que tiene gente muy cualificada, expertos. Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas llegaron a la conclusión, tras las investigaciones de las primeras caras, que aquello no estaba hecho con nitratos de plata. Pues lo que se publica hoy es: las antiguas son un auténtico fraude. La única diferencia es que las primeras se realizaron con nitrato de plata. Es decir, justo lo contrario a lo que dijeron. No, pero es que eso forma parte de decir lo mismo una y otra vez, a ver si alguien se lo acaba creyendo, pero no. No, lo que es triste es que diga el mundo que se trata de científicos de primera fila. Y vamos a ser sinceros. ¿Quién dijo en su momento que eran un fraude? Las caras originales, los de los 70. ¿Quién lo dijo y quién lo afirmó? Una persona que fue la creadora del fraude de humo. Y que durante 30 años... Que lo reconoció, jo. 40 años después lo reconoció. Esa es la persona que acusa de fraude. 40 años después reconoció que él era el creador de las fotos de Aluche, de las fotos de San José de Valderas, las famosas fotos del OVNI con una H en la parte de abajo. Él fue el que hizo ese fraude. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener esta persona, que sí que sabemos que es una autora de fraudes consciente y confesa, ¿no? Bueno, pues ahí está la polémica eterna sobre las caras de Belmez. Ahí llevamos más de 30 años con el asunto, ¿eh? Más de 30 nada más. Años. Y lo que quiera. Ay, bueno, pues aquel fotógrafo con su nitrato de plata, dice. Sí. Bueno, pues claro, por eso viene ad hoc esta noticia que nos propone Jesús Callejo, porque, Carlos, yo te veo muy interesado en un universo virtual. Bueno, es la mi obsesión. Esto es obsesión. Pues mira lo que dicen estos científicos. El científico ese de la Universidad de Cambridge. Desde luego a mí me ha satisfecho personalmente esta noticia, porque por fin algo que conocemos de la película de Matrix, ¿no?, de esta especie de realidad virtual en la que estaríamos inmersos y que, por lo tanto, lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos no sería exactamente real, sino que es otro tipo de realidad que está detrás, ¿no? Están las bambalinas, algo muy, muy factible en novelas de ciencia ficción, incluso en pensamientos heterodoxos, en tertulias de café. Bueno, pues ahora los científicos nos están diciendo que a lo mejor lo que hemos visto en estas tres películas de Matrix no está tan desencaminado. ¿Y en qué se basa tanto el físico Martin Rees como el matemático John Barrow para decir esto? Estamos hablando de dos respetados científicos británicos. Bueno, pues se preguntan si toda la materia y la inteligencia, tal como las conocemos, no son la creación de un mega supercomputadora que se encuentra en alguna parte del universo. Lo que estás diciendo, Jesús. Bueno, es la teoría de Tipler sobre Dios. Claro. La de Frank Tipler. Pero esta vez ya a nivel más divulgativo. Punto omega. ¿No? Claro, cuando hablan del universo, ojo, ellos ya se están refiriendo a algo que a lo mejor nosotros damos por hecho. El universo que nosotros conocemos, el universo que nosotros vemos, con toda esa materia oscura y todas esas zonas todavía indescriptibles que tiene el universo, ese no sería el universo real. Sería solo una parte del universo. Por eso ellos han tratado ya de definir un poco toda esta complejidad hablando del multiverso. Caramba, entonces somos como un videojuego. Exactamente. Es decir, y además ellos ponen un ejemplo, yo creo que bastante significativo, ¿no? O sea, Bruno y yo somos como Hyperman. Estaríais ahora soñando vuestras realidades. Lo que los Hyperman periodistas. Por lo menos en un universo de este multiverso, ¿no? Sí. Bueno. Barro, el profesor este de Cambridge, sostiene... No es desbarro. Bueno, no. Luego voy a contar una cosa muy curiosa. John Barro. Es John Barro. Comenta en un artículo académico, que es donde ha salido un poco toda esta polémica, entre comillas, ¿no? Que, bueno, un poco para que dé un ejemplo, ¿no? Algo práctico, porque si no esto se nos pierde en la terminología, porque es algo confuso para entender, ¿no? Entonces, ha comentado que durante mucho tiempo se supo que una civilización ligeramente más avanzada que la nuestra podría simular, y eso es algo ya que está recogido, ya digo, en artículos científicos, podría simular universos en los cuales entidades conscientes podrían surgir y comunicarse entre ellas. Por ejemplo, en una sociedad mucho más completa, más desarrollada tecnológicamente y a nivel informático que la nuestra, estaría mucho más avanzada, en lugar de simular lo que hacemos, por ejemplo, nosotros, un clima, una formación de galaxias, siempre dentro del término o del terreno informático, ellos, esta civilización importante, ¿no?, y que estaría fuera de nuestro alcance, ellos podrían ir más lejos y observar el surgimiento de estrellas o de sistemas planetarios. Y luego, una vez que simularan esto, lo podrían incorporar a su gran computadora, una especie de reglas de bioquímica con sus simulaciones astronómicas, y luego serían capaces de observar la evolución de la vida y la consciencia. Es decir, ellos serían los dioses, realmente, nosotros seríamos, pues eso, la población, los humanoides, ¿no?, los humanos que jugamos a ser dioses, pero que en el fondo hay alguien detrás, esta especie de realidad virtual, que son los que manejan los hilos. Lo que siempre se ha dicho, o sea, lo que siempre se ha especulado. Un show de Truman a lo bestia. Exacto. Eso es una especie de gran hermano donde nosotros creemos ser los dueños de nuestro destino, y lo que hacemos es, dentro de nuestro universo visible que conocemos, es jugamos al juego que nos ha tocado jugar, ¿no?, pero con otros, con una especie de simulación virtual. Nosotros, de alguna forma, incluso dentro de la filosofía oriental, estaríamos soñando nuestra propia realidad, pero el que nos sueña es el que es incomprensible e inaprensible, el que nos sueña es el que está jugando en una especie, ya digo, de megacomputadora, que es la que ha metido previamente esta serie de programas. Quería decir cosas porque cuando... Carlos, ¿te acuerdas de aquella película a nivel 13? Pero claro, es parecido a nivel 13, pero... en realidad se trata de una escala infinitamente más grande. Yo no voy a entrar en casos de física como el de Tipler, que es fascinante. Le intento explicar el punto medio de tener de Chardin a través de la existencia de una especie de Dios y del paraíso judío cristiano final. Pero bueno, no, yo lo quiero, si es lo que intenta demostrar realmente Tipler y todos los que le han seguido. Y Tipler es un físico muy conocido. No, quiero decir que antes de la aparición de Matrix, cuando Capps escribe Overland, que es la primera serie que plantea por primera vez la existencia de plurimundos, como llaman ellos, y sí, de mundos reales, que coordinan al estilo nivel 13, plantea algo fantástico, y es que en uno de los incidentes dan una solución al enigma OVNI, que es la capacidad de cómo podrías hacer una especie de juego de simulación, es cómo puede una civilización que no forma parte de la materia, de nuestra materia, es decir, que no está ni siquiera en el universo, entrar en nuestro universo. Entonces dice, bueno, pues con nanomáquinas programadas capaces de alterar la materia a escala atómica. De manera que una computadora, por ejemplo, imagínate, entraría en nuestro mundo y definiría con sus micromáquinas invisibles, cambiaría la estructura de los átomos y construiría materia de la nada, aunque ellos en realidad están fuera de nuestro universo. Pero una vez que hubieran construido eso, ya estarían dentro. Bueno, la explicación es fascinante, porque explicaba además cómo se movería un objeto de ese tipo dentro de nuestro universo. Claro, se movería de una manera absurda, no cumpliría las reglas de la física, porque en realidad estaría y no estaría al mismo tiempo. Es decir, estaría en el sentido que sus micromáquinas programadas cambiarían la materia y se moverían de un lado a otro. Es decir, bueno, era la explicación de Overland era alucinante, porque te quedabas de decir, bueno, ¿y esto? En ocasiones me alegro de no ser científico y ser solamente un pequeño divulgador. Bueno, el libro de la física y la inmortalidad de Tipler, que se hizo muy famoso hace unos 10 años cuando salió en Estados Unidos, muy muy famoso porque tuvo detractores profundos y poderosos y al mismo tiempo gente que lo apoyaba. El libro de Tipler es, para nosotros, supongo que para mí, solamente es entendible la introducción. Él hace una introducción como de 100 páginas para humanos normales y luego tiene unas 400 para el resto, sí, para físicos ya especialistas. Entonces, él consideraba que en realidad todo el universo es una simulación a largo plazo que pretende recrear todas las vidas posibles en una vida final única. Una especie de, más o menos en resumen, sería esto. Pero al programador de ese juego habrá que darle un tiempo. Él le llama a Dios. Algún día, porque... No, él, bueno... El experimento. No, es que eres, pero es que no formas parte, eres tan ridículo, claro, en el experimento, tan insignificante, claro, que careces de importancia. Él lo que decía, él se basa en lo que llamaba el paradigma, es que no me acuerdo qué nombre le daba, que decía que básicamente los seres humanos somos máquinas bioquímicas muy complejas, que tenemos un procesador, más o menos, que es el cerebro, tenemos hardware, que es el cuerpo, y tenemos software, que es el alma. Entonces el alma es lo que está en realidad programado. Es decir, es lo que funciona como motorcito de nuestro hardware y nuestro cerebro. Somos un kilobyte en mitad, claro, de un ordenador de 600 Entonces, gigas. Fíjate, ¿no? Él coincidía con Marvin Minsky, del MIT, uno de los líderes estropianos, en indicar que la robótica tiene que ser el futuro de la humanidad porque estamos programados para llegar a un fin. Entonces dice que alguien tendrá que, dentro de miles de millones de años, alguien tendrá que controlar el Big Crunch del universo. Bueno, el libro de Tipler es una historia fascinante, muy discutida por muchos físicos modernos, aunque lo es, pero la verdad es que con las teorías matemáticas de Barrow y la teoría de Overland, que tiene ya unos 15 años, la verdad es que creaba una especie de enigma para el futuro muy serio. Qué susto, ¿eh? Sí. Bueno, es una hipótesis preciosa y fascinante. La de Barrow y Reeves es fantástica. Y que nos explica algunas claro, cosas, ¿no?, sobre nosotros, pero... cierto, o sea que es, nunca lo llegaremos a demostrar. Hacemos lo que hacemos porque es lo que teníamos que hacer. Exacto. Claro, bueno, es que... la única diferencia... Todas esas diatribas morales y filosóficas que nos... Pero no estaríamos determinados, que es lo curioso. Claro. Porque claro, visto así, da la impresión de que hagamos lo que hagamos, da igual, porque estamos abocados ya a una especie de programa informático. Sí, no, es que encima tenemos el libre albedrío. Por lo tanto, es una especie de universo y nuestro mundo que podemos alterarlo a nuestra conciencia, pero siempre supervisados por esa especie de megacomputadora. No estamos hablando de dioses, ¿no? Sí, sería como nivel 13, con la diferencia que nivel 13 descubren el fin del mundo y aquí es imposible. Libre albedrío, sí, pero al final hay uno con la tecla, ¿eh? Claro, exactamente, está, por eso digo, pero que dentro de nuestro espacio podemos alterar las cosas. Entonces, eso es lo que le da, yo creo, que ese toque más fascinante. De hecho, bueno, ya sabes que unos cuantos científicos pues han salido ya al ruedo para decir que no, que lo que plantea tanto Rees como Barrow pues no tiene ninguna lógica por una razón de ser. Uno de los que los plantean es Seth Joy, el de MIT, el de Massachusetts, comentando que que es imposible hacer una especie de simulacro, una simulación semejante, porque requeriría tener una supercomputadora tan grande que la imaginación no llega a concebirla. Y yo creo que ahí da en la clave. Es decir, es que es algo tan amplio y tan ambicioso en su planteamiento que ni siquiera una imaginación humana puede llegar a concebir todo eso. Y eso llámalo Dios. Todo aquello que se puede imaginar un día puede ser real. Es decir, también llamaron locos y desproporcionados e imaginativos aquellos que aseguraban que la Tierra giraba alrededor del Sol, que cómo se les ocurría decir esas cosas. Luego os cuento una cosa sobre Vivarium. Eso, aunque parezca superado, pero es algo que está presente. Pues vamos a ver. Hay una, perdonadme, solo hay un pequeño cuento de ciencia ficción, me parece que de Brown, que comenta, porque viene un poco al hilo, ¿no? Me estoy acordando ahora, dice que, bueno, resumiendo, al final pueden juntar todas las computadoras de todo el mundo, ¿no? Y pueden asociarlas a una sola computadora, pero todas estarían conectadas de alguna forma. Entonces, bueno, pues se produce el acto inaugural, ¿no? Donde va el presidente de los Estados Unidos, y también dice que iba el presidente de la Unión Soviética, por entonces todavía existía la Unión Soviética, para inaugurar aquello, ¿no? Entonces le dice, bueno, presidente, toque una tecla, pregunte lo que quiera, y ya verá, ¿no?, como la gran inteligencia de esta supercomputadora que hemos hecho puede contestar lo que usted diga, ¿no? Entonces la primera pregunta que dice, o que formula, es: ¿existe Dios? Y toca la tecla, ¿no? Entonces en ese momento hay una especie de cortocircuito general, ningún ordenador funciona en todo el mundo, todo está paralizado, todo el mundo se queda asustado en una especie de penumbra, y se oye una voz gutural, apocalíptica, que sale precisamente de esa computadora. Dice: ahora sí. Parece una psicofonía, Jesús. Estamos todo en plan insolente, ¿eh? Pues es un cuento de ciencia ficción y que tiene mucho que ver con esto. Fíjate que es un cuento de más de 20 años. Sí, sí, no están en paz. Bueno, Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con alguna consulta a Zona Cero. Estamos estremecidos, ¿eh, Macarena? Estamos muy afectados. Ya, ya, ya os veo, ya. Bueno, pues tenemos a José Luis, que dice que se ha encontrado en los archivos del Vaticano el documento de absolución de los templarios, y quería saber si teníais algún conocimiento al respecto. Pues no. No. Yo no, es una obra que ha publicado una mujer italiana, que es la que dice este tipo de revelaciones. Lo que pasa es que yo he intentado averiguar algo más y no lo he encontrado, por eso no lo hemos dado como noticia, ¿no? El otro día también vimos a Paloma Gómez Borrero en el programa de Maretes a Campos en Antena 3, hablando del cronovisor, y diciendo que es cierto. El padre Ernetti, sí. O sea, que se están empezando a divulgar, ¿no? Ya digo, un poco lo de esta investigadora italiana, que es un libro que ha publicado en Italia, ¿no?, hace 3 o 4 semanas, pues bueno, una de las cosas que dice es que ha encontrado esos documentos. De alguna forma, parece que Jacques de Molay se refutó un poco sus teorías antes de morir quemado, lo para que ya fue demasiado tarde, y que bueno, pues que hay determinados documentos que también incluso dice que la Iglesia, pues que no les condenó por las acusaciones oficiales que dicen que se les condenó, ¿no? Bueno, pero cosa es la publicación, es un libro, o sea, no es que el Vaticano, un portavoz oficial, haya salido con el documento. No, es un libro donde ella dice que ha recogido estos documentos y que parece que los expone en el libro. Bueno, como es el libro, yo todavía no lo he podido leer, pues ahí queda la duda, y lo único que ha salido son pequeños recortes, ¿no?, pequeñas noticias en Internet, donde se da, donde se comenta este tipo de cosas, ¿no?, que estaba diciendo Macarena. Que el papado absolvió. Eso es, absolvió. Y que pues, ya vemos la y se parece que se... ¿Y por qué no lo dijeron? Claro, ¿y por qué no lo dijeron? Y por qué... A mí me cuesta creer todo esto, ¿no? Claro. Y entonces, como he intentado averiguar más datos y no los he conseguido... Porque pues, fíjate, la que le cayó al Vaticano, ¿no?, con el asunto de los templarios. Claro. Si hay un documento donde absuelven a Jacques de Molay, pues hombre, ¿por qué no decir no? Es que estaba... Ya tonto. Estaba, sí. Además, que parece que la absuelven un año antes, ¿no?, de que se produzca pues su desaparición. Bueno. Ya sabes que muere en 1314, ¿no?, ahí quemado. Sí. Bueno, pues en 1313 es cuando parece que quedaría absueltos por este documento secreto que luego quedó por ahí perdido en un anaquel de la famosa biblioteca del Vaticano. Pues me parece tan dudoso. Sí. Todo lo que se publique sobre templarios siempre hay que cogerlo con pinzas. Claro. Hay que cogerlo con pinzas. Martín Espósito, buenas noches. Buenas madrugadas. Vamos con una consulta Zona Cero. José Rubiales dice: ¿verdaderamente Jesús instauró una iglesia? ¿Cuál es el motivo que argumenta la iglesia para no desproveerse de sus riquezas como predica el cristianismo? Bueno, la iglesia la instaura San Pedro, ¿no? Hombre, todo el mundo lo sabe. Digo yo. No, Jesús nunca instauró ninguna iglesia. Eso hay que dejarlo rotundamente claro. Y de hecho, incluso hay fallos de traducción en los textos originales, ¿no? Nunca. Otra cosa es que después, una vez que muere Jesús, hay distintas facciones para crear una iglesia. Una de ellas es la de Pedro. Otra es la de Juan, que es la famosa iglesia esta iniciática, mistérica, donde procedería todo el tinglado del Santo Grial a raíz y vinculado con María Magdalena. Entonces, aparte de la de Pedro, que sería, bueno, pues un poco como la original, ¿no?, el grupo de seguidores oficial. Exactamente. ¿No? La de Juan, que sería el Jesús místico, el Jesús iniciático. Después está la de San Pablo. Y esa es la iglesia que ahora conocemos. San Pablo, que no llegó a conocer a Jesús, es el que se crea todo este montaje, luego auspiciado ya por Constantino. Y eso está claro, ¿no?, desde el 313 con el edicto de Milán, y cuando ya institucionalizan la religión cristiana como oficial, ya cuando prácticamente está muriendo Constantino. Pero San Pablo es el que crea las bases de la iglesia que ahora nosotros conocemos. Anteriormente estaban estas dos facciones más o menos disputándose lo que tendría que ser una continuidad de las enseñanzas de Jesús. Pero Jesús en ningún momento dijo que quería constituir ni crear ninguna iglesia. Sin embargo, dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, sí. Pero parece que hay un... Exactamente, no es exactamente una traducción correcta. Y luego, que y a luego... veces es el único argumento que se puede utilizar. Es el único, en el único favor de eso, y sin embargo está mal traducido. Y no olvidemos que no dejó nada escrito. Además. Y no olvidemos, interpretaciones. Además, creo que Jesús ha dicho algo que es fundamental. Hubo tres facciones, dos la lideraban personas que conocieron a Jesús, y una la lideraba alguien que no conoció a Jesús. Pero que tenía una pequeña ventaja. ¿Sabes qué pequeña ventaja tenía? Como director de una empresa de marketing le salió extraordinario. ¿Pero sabes qué pequeña ventaja tenía? Era ciudadano romano, nosotros dos no. Claro. Y tenía influencia. Muy bien, pero Carlos. Eso lo explica muy bien. Muy bien. Claro. Muy bien, Carlos. ¿Macarena? Pues tenemos el correo de un oyente un poco enfadado. Sí. Se llama Iván, dice que es licenciado en biología y que suele escuchar el programa. Que hasta ahora había estado pasando por alto vuestra falta de rigor científico a la hora de tocar ciertos temas, como el de la evolución humana. Hasta ahora bien, pero... Hasta ahora bien. Pero el otro día su indignación llegó a un punto demasiado alto, porque a la falta de cualquier noción sobre genética y sobre biología en general, os lanzáis a comentar una serie de falsedades enormes. Por ejemplo. Es muy grave porque os escucha mucha gente y comentar una serie de, y lo que conseguís al hablar de temas de los que no tenéis nociones ni tan siquiera básicas es desinformar. Lo que le irritó fue oír cómo os dedicabais a destrozar las teorías de la Eva mitocondrial y a poner en boca de Cavalli esforzas sandeces que en ningún momento él pronunció y que nadie con ciertos conocimientos sobre genética y evolución pensaría jamás. Es tremendo esto, ¿eh? Sí, pero es que yo creo que justamente se ha hecho lo contrario. Es decir, sí. Las teorías de Cavalli esforzas se han hablado aquí, se han defendido. De la Eva negra todavía más. Es decir, lo único que hemos comentado a raíz de los últimos de algunos hallazgos es porque la Eva mitocondrial defiende la existencia de un único punto de origen del Homo sapiens. Pero hemos estado hablando no de un punto de origen del Homo sapiens, sino de lo que hay antes del Homo sapiens. O sea, que es totalmente diferente, ¿no? Sí. Nosotros, hombres científicos, no somos ni biólogos tampoco, somos divulgadores y cogemos noticias, las analizamos, comentamos en base a una cierta experiencia adquirida, ¿no? A lo largo de los últimos lustros. Lo extraño es que no es un tema que tocamos, es que nos quedamos antes. Claro. No es lo mismo el origen del ser humano como cosa física al ser humano como Homo sapiens, como lo que somos en la actualidad, que eso sí tiene un punto de origen. Nada, amigo, no te enfades, hombre, y ya verás cómo incluso te diviertes con la tertulia Zona Cero. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Entramos en Zona Cero, caramba, qué ensaimada nos acabamos de zampar, ¿eh? Bueno. Yo pensé, además la ensaimada parece que siempre se le exige un cabello de ángel, ¿no? Pero no sé, esta... estaba yo sin recuperarme del cocido montañés y me habéis matado ya vuestra. Una cremita fina que... Estaba riquísimo. Bueno, nosotros que tenemos nuestro lado también gastrónomo, ¿eh? Bueno, es que si ya no hubiera este toque gastrónomo, ya las tertulias no serían lo que son, ¿eh? Sí, creo que ya empiezan a ser indispensables. Hombre, pues un poquito de azúcar, ¿no? Para... Sí. Para elevar la actitud. Bueno, pues antes hemos hablado de las caras de Belmez y tenemos a Francisco Máñez, que quiere apuntar alguna cosa porque, claro, por supuesto, en el artículo este del libro El Mundo aparece su nombre. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Francisco, ¿qué querías comer? Ensaimada, por cierto. Ojo, qué rico. Te vamos a pasar un trocito de ensaimada. Lástima que no puedas estar aquí. Vente alguna noche y disfrutarás de lo que hay aquí en el otro lado de la pecera. Bueno, ¿qué querías puntualizar? Pues todas las cosas que se están diciendo y todas las barbaridades que se están asegurando. ¿Lo del diario El Mundo? Lo de programas anteriores, tanto en La Rosa como en otras emisoras. Sí. Tanto lo que se está diciendo de mí, por ejemplo, lo que terminé de decir Bruno, de que yo decía que lo de Roswell eran bebés. Todas estas barbaridades, la verdad, se están saliendo de rosca de cualquier forma. Sí. Todos son ataques. Creo que es la primera vez que un medio... me deja defenderme, pues a medio al nivel nacional. Hasta ahora, pues, está muy retirado de estos temas, llevo muchos años, y la verdad, todo esto me empieza a sobrepasar y estoy hasta cansado ya de verme insultado, se me ha faltado al respeto y no sé cuántas cosas más. Lo único que he hecho yo en Belmez fue, antes de todo este lío, intentar reproducir las caras antiguas de una forma artificial. Y mi sistema las reproducía. Lo que hice en Belmez fue intentar ver si allí se podría haber dado ese caso, que fuera un engaño de quien fuera en Belmez. Y por casualidades, o intencionadamente, no lo sé, acabamos en la casa nueva, estoy haciendo corto. Hice una prueba ahí en el suelo, y el resultado lo podéis ver en las webs, porque creo que ya está por todos los sitios, era muy similar a las caras antiguas. Fue una prueba rápida, en minutos, porque tampoco había medios. Era solamente una demostración de cómo se podían producir las caras. Este asunto del aceite y del... El aceite yo no utilicé porque no era plan de mancharle el suelo a la mujer. Yo ahí no conocía a la mujer ni a nadie. O sea, es simplemente agua. Y cuando al cabo de unos días apareció el tema de que habían aparecido nuevas caras en Belmez, podéis ver el artículo en bitácora, que en ningún momento acusé de fraude ni a Pedro Amorós, ni al Seib, ni a nadie así. Todo lo que he publicado ha sido publicado con mi nombre o con el seudónimo que utilizo, el nick, que es Crossbow. Todo lo demás son líos que se han organizado los investigadores, los parapsicólogos, unos acusando de fraude a otros, y al final el que está recibiendo todas las bofetadas soy yo. Sí, pero entenderás, Paco, que por ejemplo lo que hoy publica El Mundo se te sitúa como el descubridor del fraude. El descubridor, el que sabe cómo reproducir las caras de Belmez. Pero con agua y aceite, perfecto. Pero yo también con un bote de pintura puedo hacerlo. Es decir, que haya un método para fabricar caras no quiere decir que esas caras sean un fraude. Yo ya te he dicho que no he acusado a nadie de fraude. Lo que yo sé que las nuevas caras, y nada más ver las fotos lo dije, y lo volveré a decir si hace falta, eso está hecho por una mano humana. Lo que yo no sé es quién lo ha hecho. Pero el sistema, cómo han sido utilizados las imperfecciones del cemento para darle realidad a las caras, eso está hecho por una mano humana. Lo que yo no sé es quién lo ha hecho, porque Pedro cada vez cuenta una versión diferente de cómo las descubrió. Entonces no hay forma de saber exactamente qué pasó allí. O sea, tú lo que dices, así es, o sea, dices que esas caras han sido hechas por mano humana, en lo que no entras es quién las ha hecho. Claro. Y podéis leer el artículo que sea mío, la web, lo que queráis, que, lo poco que he participado en los foros, que luego se me acusa de que estoy yo atacando en todos los foros, como si yo tuviera toda la vida libre, todo el tiempo libre del mundo para estar en los foros, dale que te pego. Vamos a ver, pero tú, por ejemplo, con tantas manos. Por ejemplo, Paco, dice el reportaje, tanto Máñez como Abenza, otro investigador murciano, creen que si fueron invitados a Belmez fue en calidad de convidados de piedra para ser utilizados como testigos. Como testigos del supuesto fraude. ¿Esto o ha salido de la invención del periodista o solo has comentado al periodista? Eso lo hemos llegado a pensar, que si era un fraude... habíamos sido invitados de alguna forma como testigos. Eso claro, sería más largo. Es que ahí hay un doble condicional y lo que se publica no es ningún doble condicional, ¿eh? Es una realidad claro, porque categórica. ¿Quién nos invita a Belmez de la Moraleda? ¿Quién nos invita? Dicho así, pues los dos Pedros. Pedro Fernández y Pedro Amorós. Pues claro, que, claro. Entiéndelo, Paco. Bueno, claro, es lo que aparece en el artículo, ¿no? En el artículo puede ser que nos invitaran, si ellos son los autores del fraude, como testigos de piedra. Porque, pero ellos pueden si son. Es claro. Decir, yo no lo sé. Claro. Yo siempre he insistido en lo mismo y lo vuelvo a decir. ¿Y por qué hoy se publica una noticia y dice fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad con el ayuntamiento? Eso, llamar a Cabenilles, habláis con él y os lo explique. Pues posiblemente, si tú eres la fuente de información de ese periodista, eres tú el que debe ponerse en contacto con el periodista. Luego el viernes, si no pasa nada, o el jueves, el placer de conocerlo, que no nos conocemos. Caray, es decir, el periodista que publica que todo es un fraude ni siquiera te conoce. Hombre, me conoce por teléfono. Qué fuerte. No, hombre, lo que nos ha llamado la atención es esta acusación, de confabulación entre los investigadores y el ayuntamiento, ¿no?, para hacer de esto un magro negocio, ¿no? Es lo que nos ha llamado la atención. Pero bueno, ahí está tu aportación, es lo que tú querías decir. Francisco, ¿alguna cosa más? Bueno, porque veo que poco más puedo decir. Quería, por favor, hola, soy Carlos Canales, quería hacerte un comentario por lo que has dicho al principio. Yo, perdona, creo que lo que ha dicho Bruno cuando te referías al informe Northrop, corríjame si me equivoco, es que tú eres de los que sostienes que básicamente el caso de Roswell eran dummies, muñecos, ¿no? No niños, ¿no? No es eso, Eso sería un poco largo de explicar. Pero lo que yo dije hace pues 10 años ya casi, es que podía ser que los testigos estuvieran describiendo cadáveres de niños. Vale, eso, no que eran niños los que trataban a las volantes, ni que eran bebés, ni cosas de esas. Y hay ciertas pruebas que apoyarían. Vale, era simplemente aclarar eso. Gracias, ¿eh? Bueno, de todas formas, aquí tienes los micrófonos siempre a tu disposición, ¿eh? Paco, cuando quieras aclarar alguna cosa o decir alguna cosa, en la Rosa de los Vientos. Gracias. Pues, os lo agradezco. Gracias, hasta luego. Adiós. ¿Cómo se complica el asunto? Sí, desde luego. De otra forma, por lo que estaba contando Paco Mañez, al final pues, le ha hecho un flaco favor Javier Cabanilles. Sí, mejor va bien, ¿eh? El periodista que ha publicado esta noticia bomba, ¿no?, en El Mundo. Claro. Porque, por desgracia, pues está tocando de oído, ¿no?, muchas de las informaciones sin contrastarlas y parece que de una forma muy tendenciosa. Y ha implicado a todo un ayuntamiento. Y es cierto que Francisco Mañez pues esté realmente enfadado porque le están poniendo en el punto de mira, claro, con sus matizaciones. Pero es que le han puesto en el punto de mira. Después, claro, después a Pedro Amorós, de una forma ya evidente, ¿no?, tachándole de fraude, fraude todo lo que él ha hecho, y después al ayuntamiento. Es decir, es tan grave las acusaciones, porque no lo habíamos comentado antes quién era este periodista, yo creo que llega el momento de decir que es Javier Cabanilles, porque realmente en él está un poco esa responsabilidad. Tampoco podemos empezar a decir cosas cuando esta fuente de información tiene un nombre y tiene un apellido. Y por lo que se está deduciendo, y no me extraña, que tanto Paco Mañez como Pedro Amorós, con el que estuve hablando yo hace dos días, todo el mundo está sumamente cabreado, indignado, y ya está como abatido, ¿no? Porque ven que es una especie de lucha sin cuartel, donde la tendencia general es a lanzar la piedra y esconder la mano. Es decir, hay una especie de acusaciones de fraude. Bueno, si hay un fraude realmente, si es verdad que son caras hechas por una mano humana, tendrá un nombre y apellido, porque se sabe perfectamente qué gente es la que ha estado allí desde el primer momento que se ha producido el fenómeno. Y son todas las personas que hemos dicho. Nosotros avalamos, pues yo en concreto personalmente, la seriedad y la profesionalidad de todas estas personas que se han citado. Pedro Amorós, a Pedro Fernández, a Vicente Nella y Lorenzo Fernández, exactamente, los cuatro. Yo avalo un poco porque sé que son personas serias y profesionales en sus trabajos. Otra cosa es que pueda haber deslices en determinados puntos de investigación, pero acusar de fraude de una forma deliberada y además con una connivencia del consistorio, del ayuntamiento de Belmez, me parece muy grave. Sí. Y me parece muy oportunas esas declaraciones que ha hecho Paco Mañez, porque de alguna forma es dejar en parte las cosas en su sitio. Y digo en parte porque él tiene que ya estar bastante cabreado de que en su boca se atribuyan determinados aspectos que no es verdad. Yo he leído el artículo que él ha hecho mención, que lo tiene en su página web, donde él dice claramente lo que él cree que puede ser el fenómeno y lo que ocurrió en esas horas, en ese mes de septiembre de este año, cuando él estuvo en las postrimerías, ¿no?, de que esto empezara a divulgarse de una forma pública. Y es cierto que él, como mucha gente, tiene que estar cabreada, pero yo entiendo que por culpa de periodistas, en este caso del Mundo, que están lanzando acusaciones muy graves sin tener las pruebas perfectas en su mano. Nos llama David Sentinella. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás, querido? Veo que estás ahí con el aceite ya preparado, ¿eh? No, lo que pasa es que, bueno, pues uno a veces se queda alucinado cuando una noticia se convierte en una bola de nieve que acaba haciéndose cada vez más grande y que acaba salpicando pues a personas que no tienen ninguna culpa de nada. Y es el caso, por ejemplo, yo no sé si en este caso Francisco Mañez, Paco Mañez, tendrá la culpa de todo este embrollo. Pero sí que en su momento, bueno, pues sembró una semilla, no sé con qué propósito, y luego, bueno, pues los medios de comunicación se han ido haciendo eco, algunos de ellos, no todos afortunadamente, de esas palabras, de esas primeras palabras que aparecieron en su página web y no las que ahora hay. Exacto, eso es muy importante, lo que ha cambiado las palabras del propio la persona que ha estado con nosotros, lo que publicó en primer lugar y lo que publicó dos semanas después. Perdona, David, ¿tú te acuerdas cuando nos contaste a Jesús y a mí con Lorenzo que acabáis de llegar? Sí. La situación real que acabáis de ver, incluso las dudas que vosotros teníais. Son dudas que como periodistas y como investigadores seguimos teniendo. Claro, entonces, es que por la situación, supuesto, el cambio es radical. Es que, bueno, es que de verdad que lo del artículo del Mundo de hoy, yo creo sinceramente, no sé si tú conoces personalmente al periodista que lo ha escrito. No, A Cabanillas no... Es increíble, no conoce a nadie. Pero es que claro, es que veo que no conoce a ninguno de vosotros. Toca de oído el Cabanillas. Bueno, pues yo lo invito a Cabanillas y está escuchando que llame también, ¿no? Claro, claro. De todas maneras, este hombre no hace más... vamos, no me atrevo a decir que es un plagio, pero sí a copiar declaraciones que sí que han aparecido en otros medios de comunicación a lo largo pues de un mes. O sea que... esta noticia ahora ha adquirido cierta relevancia pues porque ha salido en el periódico El Mundo y porque ha salido un domingo, en el que pues normalmente pues te diría que el 90% de la gente pues compra el periódico. El tema está en que esas noticias o ese tipo de comentarios ya aparecieron. Alguien, pues me imagino que eso tendría algo que ver con ese grupo... sí, para mi gusto de vista sí pseudocientífico, que es la alternativa racional a las pseudociencias, y que, bueno, pues ellos posiblemente se encargaron de divulgar esa página web inicial que aparecía, y se encargaron de divulgar posiblemente por varios medios de comunicación que, como antes he mencionado, ya sacaron ese tema pues ahora unas 3 semanas atrás. El diario de Jaén, ¿no, David? No, bueno, el diario de Jaén y otros periódicos. Cabe decir que, bueno, ahora que comentas lo del diario de Jaén, Jesús, pues resulta que con anterioridad a que publicaran eso, alguien, uno de los periodistas del diario de Jaén, igual que del Ideal de Granada en su vertiente, en su facción de Jaén, fueron testigos ellos mismos de la aparición de una cara. Con lo cual, y estamos hablando de prensa que no tiene nada que ver con esas revistas, digamos, que se les tacha de paranormales. Bueno, pero con el asunto del presunto fraude, David, ¿qué quieres decir? Pues, en principio, todas las pruebas que se han hecho, no se ha hallado fraude. Uh-huh. No es una cuestión de que se haya hecho con agua y aceite, como, bueno, pues como afirma Paco Mañez, porque ese suelo... ha sido fregado en múltiples y se ha probado de fregarlo entero con un mocho, con una fregona, o sea que no es con un pincelito, y se le ha dado humedad, pues como nosotros podemos pues limpiar nuestra casa o como en Belmes se ha venido haciendo a lo largo de todos estos 33 años que lleva el fenómeno en la casa antigua de las caras. No ha habido ningún tratamiento especial, y las caras han aparecido y de un día para otro. Y de un día para otro se han ido formando nuevos rasgos. Si bien es cierto que ahora, en donde han aparecido o donde aparecieron desde finales de septiembre, todo ese cúmulo de caras, el suelo ahora está absolutamente destrozado, salvo por los laterales, porque por ahí han aparecido, bueno, desde que allí se dio en Belmes de la Moraleda, se dio la rueda de prensa, yo recuerdo ese fin de semana, por ahí circularon más de 1,000 personas en un solo día por la casa. Entonces, como ya comentamos aquí anteriormente en el programa, no se trataba de un suelo de cemento al uso, sino que era un preparativo, una lechada para que luego se colocaran las baldosas, que nunca se llegaron a colocar, con lo cual esa mínima capa de cemento que estaba dada con agua y cemento, con una brocha nada más sobre esa base de arena, pues es tan frágil que cuando han empezado por ahí a circular cientos de personas y con tacones, pues se ha ido destrozando. Sí. Bueno, pues ahí está la opinión, David. Ya te puedes suponer que esto va a traer cola. Vamos a ver cómo... Sí, desgraciadamente cómo sí, desgraciadamente sí. Y no precisamente sobre todo sí. Porque se les está dando cancha a ciertos individuos que, como me comentaba algún otro investigador, se están frotando las manos al ver que los mismos periodistas investigadores especializados en esa temática están discutiendo y entre ellos. O sea, es algo hasta cierto punto ridículo. Pues venga, David, si hay alguna otra cosa a lo largo de la semana, ya hablamos. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Hasta pronto, adiós. ¿Cómo se está liando todo esto? Vamos a ver, también la actitud del ayuntamiento, supongo que se tendrán que pronunciar a raíz de este artículo, ¿no? Tendrán sí, que decir algo. A veces también la postura de no expresarse y no hacer comentarios, hacer oídos sordos a palabras necias que dicen, ¿no? Uh-huh. Pues también puede ser una una postura, pero evidentemente yo creo que el consistorio de Bernet tiene la obligación de dar una, por lo menos... Hombre, entre otras cosas porque es un ayuntamiento elegido democráticamente por el pueblo, y por lo tanto, si se le acusa de participar en una estafa, se le acusa de participar en un delito o promoverlo, al fin y al cabo. Sí. Entonces, bueno, algo tendrían que decir, hay por lo menos. Hay 2,000 y pico votantes que tienen, bueno, necesitan una explicación. Vamos a ver. Porque tenemos a Javier Cabanillas en antena y mira, a ver si nos puede aclarar alguna cosa. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Cómo estáis? Hola, pues aquí expectante. Menudo has liado, ¿eh? Con... Sí, lo que no entiendo es por qué no me habéis localizado cuando Iker Jiménez me ha conseguido localizar sin problema. Pero no me... Me he hecho una entrevista excelente que espero que escuchen luego los oyentes que nos están oyendo, porque él me ha llamado, me ha localizado y me ha preguntado. Pero porque dime, esto, perdona. Pero porque esto es una tertulia de divulgación y todo. Ya, tampoco... ya, pero como me habéis llamado de todo, que lo estoy grabando... No voy a hacer nada porque es que por eso llevaba para defenderme y para, bueno, pues, para cerrarlo aquí. Pero pues vamos, cuenta, que cuenta. Conste que sepan los oyentes que el ASER me ha localizado, pero vosotros no. Pero si es que tampoco tenemos intención de localizar a nadie. Perdona, me habéis dicho que ya me tendréis algún interés de hablar conmigo, hombre, sobre todo cuando yo era el sujeto de parte de las afirmaciones que se hacían. Pero por el cariz que estaban tomando los acontecimientos y los comentarios. Sí, venga. Claro. Pero bueno, que aquí tienes la antena. Vale, ¿qué querías? Pues que nos comentaras un poco este artículo, tus fuentes, cómo lo has hecho. Todas las fuentes están ahí puestas, todas las conversaciones grabadas, todos los emails los he guardado y ratifico todas y cada una de las palabras y de las erratas, si las hay, que hay en ese artículo. Pues, por ejemplo, ¿por qué afirmas que son falsificadas? Porque son falsificadas porque las han falsificado. Ah, ¿y quién las ha falsificado? El SEIP. ¿Y cómo? Utilizando el método de... Bueno, ¿quién las ha falsificado? Lo sabe Amorós. Si ha sido él en primera persona, si ha sido un amigo suyo, si contrataron a un tercero, lo tendrá que explicar. No, pero vamos a ver, tú dices que son falsificadas, ¿tendrás alguna prueba para afirmar que son falsificadas? El problema es que en este momento no hay absolutamente ninguna prueba de que sean verdaderas. Y sí, sospechas de protagonistas que han estado ahí, que explican, y que luego cuando hablo con Amorós y grabo la conversación, los aspectos que me comentan se ratifican que son falsas, que esas caras han tenido unas circunstancias, hicieron unas primeras ridículas hace unos meses que haría que repasar prácticamente con rotulador para que se vieran, y ahora aparece una de una extraña nitidez que resulta que se ven mejor cuando las hace mañas. No sé si habéis comentado que han salido en 15 casas, o hay 15 telefalas funcionando, y son bastante mejores que las que encontró el SAFE hace tiempo. Sí. Si realmente son ciertas, no, ¿por qué está la casa cerrada a cal y canto y no puede entrar nadie? ¿Cómo, cuándo fui yo al pueblo? Pero si pregunto. Porque es una casa privada y la abren cuando les apetece, simplemente. Pero supongo yo que es una casa que hay que investigar, pero y no, que si... hay un gran misterio, tendrán que... Y ellos han dicho que pero hay una si cara, diciendo si que es un gran... tendrán que dejar a una tercera persona o terceras partes que las investiguen sin estar ellos delante, como se hace normalmente. Pero vamos a ver, si dices que la casa está cerrada y dices que hay un gran negocio, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio? En el turismo, en los 3.000... ¿Y para qué van a ir? ¿Para ver una puerta cerrada? Están yendo a la otra casa. Y hace seis meses, ¿cuántos iban? ¿Cuántos iban hace seis meses? Hombre, pero... Hace seis meses murió María Gómez Cámara y iba bastante más gente que ahora. Hace un año, cuando no estaban dentro los medios. No vaya nadie, el negocio está languideciendo. La alcaldesa, que eso es lo que diré en la SER y lo explicaremos mucho mejor, por eso recomiendo a todo el mundo que oiga el programa luego de la SER, que es más profesional que este. Perfecto, exacto. Es decir, un programa de alguien que es enemigo precisamente de las personas que están llevando la investigación. No, una persona que me ha llamado. Que también me da mucha carne en ese programa, pero no lo conocía, pero me ha localizado sin ningún problema. Pero que no vamos a entrar en eso y nosotros... Venga, dime. Que la tertulia no la dedicamos a llamar o a decir, nos dedicamos simplemente a... Pues yo he ido de intervenciones. Pero bueno, hoy sí, porque está llamando a la gente. Por eso, porque no habéis llamado a mí. Pero ¿y claro, por qué no habéis intentado localizar? Porque estáis diciendo ahí, decidir desde el principio quién era yo. Pero hombre, bueno, sigamos en las caras. ¿Qué más quieres saber? Tampoco es cuestión de localizar a la gente a las 2 y pico de la mañana. No, lo único que nos ha preocupado, por lo menos a mí, es esta presunta acusación de confabulación entre la alcaldesa y los investigadores del SEIP. Si es evidente. El problema... Hombre, ¿dónde está la evidencia? Una cosa evidente se sostiene en evidencias. Es decir... En estos momentos, una de las evidencias es que de las tres llaves, según me ha explicado Amorós, una la tiene él, una la tiene la alcaldesa y otra la tienen los dueños. Pero la alcaldesa quería montar ese centro. Lo quería montar en la casa de los sobrinos o de los herederos de María, la que las encontró. Los herederos con los que también he hablado, y recomiendo a la gente que se compre mañana El Mundo, porque seguimos o lo consulte en Internet, ellos dicen que el ayuntamiento jamás se ha puesto en contacto. ¿Cuál es el problema? Que las caras ya no daban de sí. Querían crear, contribuir al desarrollo turístico, y se nota en las visitas que está viendo ahora, o las visitas que hubo cuando, como te había dicho, cuando murió María, de hace un año, que nadie se acordaba. Entonces, pensaba eso. ¿Qué ocurre? Que la casa de María, en la primera donde salieron las teleplastias, entre muchas comillas. En la primera, los herederos querían tener parte y tendrían que tener algún control lógico, al margen de que creamos o no en el fenómeno, hijos, ¿no? Tenían que tener un control sobre lo que se hacía, y si producía ingresos, que no es ilegal y no es ilegítimo, también una parte. ¿Qué ocurre? Que todo apunta, y todo apunta bastante, a que, es que las cosas han preferido no hacerlo apuntar, en otro sitio con la colaboración del FEI, gente que decís que son de una profesionalidad y amoros, va diciendo por ahí que es ingeniero, y es falso, no es ingeniero, no tiene la carrera, y lo podéis comprobar vosotros si queréis, llamando al ministerio, y como sois periodistas, moviendo algunas teclas, y veréis que ni siquiera es ingeniero. Dice que ayudó a desarticular una secta de Crevillente, y es absolutamente falso. Que cuente la verdad, por ejemplo, sobre lo de Crevillente. Bueno, pero eso es otro asunto, ya, supongo. Pero que no sé, diciendo que una gente de una credibilidad, y era aquí el Michael Jackson de la película, o el Farruquito, ¿no?, de la información, pues quiero que las cosas queden claras. Y como no hay tribunales, alguna cosa verás que no estoy diciendo, pues va, hombre, el señor Amorós, y se querella, porque todo lo que he escrito contra el señor Amorós o sobre el señor Amorós, y siempre hemos sido muy generosos con él, jamás ha tenido el valor de acudir a un tribunal de ningún sitio, porque sabe que todo lo que dice son sus trolas. Si yo no digo ni siquiera que se ama la persona, lo que pasa es que se mete en unos berenjenales y quiere figurar y quiere hacer pasar, yo supongo, a la historia de la parapsicología, y se mete en unos berenjenales que le vienen muy grandes. Ese es el problema que hay. Perdóname, Cabanillas, perdóname. El titular de la noticia del periódico de hoy, ¿te lo han puesto o lo has puesto? Hay varios. Ten en cuenta que ha habido... El titular. El de Valencia, yo te puedo leer. Si quieres, yo te digo el de Valencia. Vale. Que no es exactamente el de Internet, pero vamos, asumo ambos. ¿Cuál? ¿Cuál es el titular? A ver, espera que lo coja, que estoy en casa. Espero que lo vaya a hacer el periódico. Bueno, segundo. Tú tienes aquí, Bruno, el... Que esas son las pruebas del directo. Yo tengo... una no, copia, no, igual, pero el que ponga, sí, lo asumo. El que sea lo asume, internet, vale. Que un matiz, lo asumo perfectamente. Las nuevas caras de Belmez, no estás hablando en probabilidad, ¿eh? Las nuevas Exacto. caras de Belmez fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad Exacto. con el ayuntamiento. Primero, me gustaría saber qué justificación tiene esa expresión de cazafantasmas, por qué te prestas a participar en programas de tales, y cuál es el sustento de la afirmación, porque aquí el titular no dice las nuevas caras de Belmez, según tal o según cual, o se sospecha que fueron falsificadas. Pero historias, ¿no? Tú si has trabajado en un periódico, una revista, lo sabes, que el titular tiene que resumir y no puedes leer, hay que leerse toda la noticia. No, el titular debe responder a la realidad. Lo que es. Ya, pero en complicidad con el ayuntamiento. Los investigadores, que son los que apodamos los cazafantasmas, que se tratan de investigadores sin serlo, que se dedican a no lo son. ¿Por qué no lo son? ¿Por qué no lo son? Hombre, yo me he leído, que no sé si habéis tenido el susto de leer el libro de Amorós, sí. sobre psicofonías, voces del más allá. Sí. ¿Qué tiene que ver? Si una persona que da por posible o por probable una fotografía de Jesucristo, pues la verdad, una persona que dice que no hay, que hay que renunciar al método científico, dice que hay que hacer el método paracientífico, pues yo no creo que pueda considerarle, según los cánones tradicionales, digamos, o normales, más bien, un investigador. Pero es que te estás separando completamente del objetivo del asunto. Es decir, ¿por qué son falsas? Porque no son verdaderas, porque no provienen... No, es que eso no es lo mismo, perdona. Como no proviene ninguna de las caras de la casa. Perdona, pero es que eso no es lo mismo. Son una contradicción en sí mismo. Es decir, tú estás afirmando una cosa sin ninguna prueba. ¿Pero qué es lo que afirmo sin pruebas? ¿Que son falsas? ¿Que las ha falsificado alguien? Claro que son falsas. ¿Por qué las están escondiendo? ¿Cómo se hicieron siguiendo ese método que las... No, vamos a ver, el problema... Mira, podría estar de acuerdo contigo si demostraras claramente cómo se han hecho, pero es que desgraciadamente no lo has hecho. Ese es el problema. Usando el método... No, ningún método, ni científico, ni ninguno, ninguno. Mira, agua, esperas que se... Que no, pero que es que eso no es así. Mira, eso ya te digo que no, eso no es así. ¿Pero no, por qué no? Porque no, porque se puede mostrar que no es así. Perdona, no te estoy diciendo que no... Por favor. No te estoy diciendo que no se puedan hacer. ¿Por qué no? ¿Qué pruebas por qué no? Tú eres el que estás diciendo que se han hecho con agua y aceite. No, ¿por qué no? Dame tu argumentación del por qué no. Que con agua y aceite no se han hecho, eso te lo garantizo. Dímelo. Venga, pero te lo acaban de decir hace 5 minutos. ¿Has estado oyendo la radio? Expónme tu teoría. Perdona, ¿has estado oyendo la radio? La nuestra, no es emisora, pues entonces no te lo voy a explicar ahora. Ha estado hablando uno de los periodistas que entiendo que están englobados dentro de lo que tú llamas cazafantasmas. ¿Quién es? Ha explicado David Sentinella. David Sentinella. Ha explicado paso a paso, estaba allí, el primer día, además. Ha estado explicando paso a paso lo que se ha hecho sobre eso, supuestamente hecho con agua y aceite. Si no me equivoco, él es de la colección Está la Puerta del Misterio, ¿no? Pues pregunto en editorial. ¿Con eso intentas desacreditar a alguien? No, no, no, no lo voy a intentar. Estoy preguntando. No quiero desacreditar a nadie y decir que trabaja en editorial. Pero es decir, si quieres desacreditarle a él por eso... Esa editorial se dedica a este tipo de temas y tiene sus libros ad hoc sobre las caras de Belmez. Claro, y tu periódico también se dedica a eso y no por eso es un negocio. ¿Entiendes? Es decir, vamos a ver... ¿A qué se dedica mi periódico? Pues a sacar noticias, ¿no? ¿A sacar noticias? Es un periódico. Y lo más claro, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de noticias? Todas. Es un periódico general. Aquellas que considera que hay que publicarse. Del mismo modo que esa editorial publica. Exacto, aquellos libros que considera que la persona que publica esos libros resulta que no aparece como el gran testigo. Lo que dice Mañez, que ahora acabo de hablar con él... Que no te conoce. Me conoce perfectamente y lo que si... Perdona, acaba de decir que no te conoce. No, lo conozco. He hablado 20 veces por teléfono, tenemos 25 emails, no nos hemos visto como entrevista y conozco gente a través de internet, conozco gente por mi trabajo que vive en Madrid, que vive en Barcelona y no los he visto físicamente. Pero él acaba de decir que él no te ha dicho a ti que esas personas fueran las responsables del fraude. No, claro. Es que es lo que estáis regulando. Esas... ¿Quién, si tú te refieres a quién hizo las caras físicamente, eso preguntárselo a Moros, que él lo sabe perfectamente. Perdona, tú dices que fueron falsificadas por unos cazafantasmas en complicidad claro. con el ayuntamiento. Claramente. El titular y luego lo explicamos, lo matizamos y lo dejamos claro. Es decir, que tú haces un titular que después hay que matizar. Pero tú das como un porro que me estás diciendo. Claro, no, todos los titulares afirman y luego se desarrollan, porque en dos líneas no cabe si yo me fumo un porro, y tú fumas que yo te doy. Porque si no es normal esto, no. Bueno, tampoco vamos a entrar en descalificaciones personales porque no conduce a nada. Perdona lo que he dicho. No, una pequeña matización. Javier Cabanilles, empiezas el artículo diciendo algo que me parece, bueno, en principio, poco documentado. Dices, las nuevas caras de Belmez, como las antiguas, son un auténtico fraude. La única diferencia es que las primeras se realizaron con nitrato de plata. Es decir, estás metiendo en el mismo saco las caras que aparecieron en el 71 con las de ahora, cuando quedó demostrado científicamente que el nitrato de plata no sirvieron para crear esas caras. Creo que te habrás documentado previamente. Las caras, hay varios tipos y hay varias... formas según las que se hicieron, o sea que en algunas son simples manchas en la pared de humedad más o menos aparentes, otras con nitrato de plata y otras parece que hasta incluso se pintaron directamente. Hay distinta. Ahí tenéis que respetar mi derecho a creer que no es un fraude como vosotros creéis que son pruebas verdaderas. Pero es que tienes todo el derecho a creer en lo que quieras. No hay ninguna prueba, porque me decís, no, es que el informe del CSIC, ¿de dónde llegaron las... ¿Qué muestras analiza el CSIC? Las que le llevaron. Nadie controló la recogida, como se suele hacer en estos casos. Perdona, si hay un acta notarial sobre el tema. Si hay un acta notarial sobre esa recogida. Pero el notario dice lo que se hace, pero... Por eso el notario. Eso, pero eso, científicamente, no tiene ningún valor. Tiene que... Esto es lo que hay que analizar. Llega un comité, coge todo controlado con el protocolo de las narices y lo lleva. Y de repente aquí nos empezamos a saltar. ¿Qué quiere decir? ¿Que a lo mejor estaba el notario del pueblo metido? Pues no lo sé, solo decís vosotros. O sea, ahora dices que estaba... Yo he dicho que no. Vale. Bueno, de todas formas, ahí está el artículo. Supongo que el Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda lo habrá leído y tendrá que hacerlo. Yo he hablado con la alcaldesa para ofrecerle la posibilidad, que yo sí que lo hago, de que dijera lo que quisiera para publicar mañana con la continuación que sale en El Mundo. Recomiendo a la gente que lo compre porque veo que hay interés. Y nada, me ha dicho que está muy enfadada y que la próxima vez que lo hará conmigo será en un juzgado. Claro, lo dudo, claro. Pero es una forma de salir de dudas. Hombre, nadie te nega tu derecho a contar, pero nadie le niega no, el derecho a la alcaldesa. No, no, se puede negar. Y si ella cree que no es verdad, que no está acreditado, que lo que yo digo no es cierto y tal, espero que acuda a los tribunales y que ahí se decida si las caras son verdaderas o no. Pero tan sencillo como es, hombre. Vamos a evitar crispaciones y al final que salga la verdad a relucir, que es lo que nos interesa a todos. Pero vamos, que lo pero digo públicamente... El juzgado, Javier, no va a determinar si las caras son verdaderas o no. Van a determinar si es verdadera la acusación de fraude. Claro. Pues ya es bastante. Si yo digo que es un fraude y me da la razón a mí, ¿será que son fraudulentas? O tampoco es eso. Que sí, hombre, que sí. Pero si te digo... Pues hay que matizarlo. Pero, hombre, si nosotros te digo que lo que queremos ante todo es que reduzca la verdad. Exacto. ¿Tú has publicado eso? Ahora... Pues para que reduzca la próxima vez que tengáis una tertulia de estas, que a mí a todos nos ha interesado, no lo hagáis, hombre. Pongo el ejemplo de la SER y muy bien Iker, que lo he hecho muy bien. Pero, hombre... Y cuando decís una cosa que ahora sí, sin coñas y sin ningún tipo de sorna. Cuando digo lo de los cazafantasmas, por supuesto no lo digo por todos. Y no voy a decir ni que este sí ni que este no. Solo digo que hay gente que se dedica a esto porque cree y trabaja honestamente, y hay gente que no. Y hay gente que está en medio. Y en ese medio, que no sé si es que no se entera o sabe demasiado, que de verdad que no lo sé, porque Amorós de trato es una persona mala y todo, no es mal tipo. Yo hablo con gente que lo conoce, pues tiene las peculiaridades que vos... Pero no es mal tipo. Yo no digo en ningún momento ni que él, ni que la alcaldesa, ni... quieran forrarse a costa de la historia. Lo que quieren, yo supongo, en el caso de concreto de Amorós, me da la prestigio salir porque le gusta, y se ha pasado tres pueblos, simplemente es lo que pasa. El ayuntamiento dices que no quieren sacar dinero del tema, pero es que te puedo leer textualmente, para ubicar un centro que permita explotar comercialmente. Exacto, lo que no quiere decir que ella sea la alcaldesa, evidentemente, aparte que crea o no crea en su foro interno, que ella puede decir lo que quiera, pero a lo mejor, lo que da igual, la alcaldesa aquí no está actuando para forrarse ella y llevarse el dinero a Suiza. Aquí, si se crea este centro, el beneficio va a ser para el pueblo. Ella lo dice, que quiere que haya tiendas, que ojalá hubiera un hotel de 100 en el diario de Jaén, creo. ¿Sabes? Que yo no estoy como diciendo como todos los alcaldes de todas las localidades de España. Efectivamente, o sea que a lo mejor se les ha ido la mano. ¿Me entiendes? Pues se les ha ido la mano con la tontería. Pero pueden haber de otro. Yo no estoy diciendo que ninguno de los dos quiera lucrarse a título individual y llevarse el dinero y cometer un delito de estafa para lucrarse ellos personalmente. Bueno, pues ahí está el asunto, y aunque nosotros nos dedicamos a la divulgación, no entramos siempre en estas cuestiones, ahí has tenido tu derecho a comentarlo en antena. Y aunque... Porque lo he reclamado, insisto. Hombre, por supuesto. Y... Claro, pero que en la SER no ha ocurrido, lo digo. Pero porque... Porque que eres más profesional, debe ser. Pues más que no, mejor sí, hay unos que son cazafantasmas, yo no... Seguro que nosotros somos unos cazafantasmas. No, eso lo has dicho tú, yo no he dicho a nadie, pero reconoce que hubiera quedado bonito llamarme antes. A las 2:30 de la mañana. Pero es que, Javier... Perdona, a mí me han llamado por la mañana, hemos concertado una entrevista y ahora estoy despierto. Yo supongo que desconoces nuestra dinámica de trabajo, pero esto... No, creo que sea... Esto no se planifica, Esto no se planifica. Aquí comentamos unos asuntos y no tenemos a los... ¿Os habéis enterado del tema justo antes del programa? Pero que no tenemos la... No ¿Y tenemos... a Francisco Mañez, que acaba de hablar? Ha llamado él. Ha llamado él, que quería intervenir. Nosotros no llamamos a la gente para que intervenga, Javier. Por eso te digo que a lo mejor desconoce nuestra dinámica de trabajo y eso te hace pensar que no somos profesionales. Pero es que en esta tertulia no solemos tener invitados. Si eso es así... Nunca. Me tranquiliza un poco. Pues, hombre... Pero insisto, y creo que tengo derecho, y estaréis de acuerdo, que hubiera quedado más elegante... No, pero si es que elegante... O preguntarle a lo mejor a Mañez, yo que subiera yo más elegante que... Pero Mañez llama a las 2 de la mañana diciendo, quiero intervenir porque habéis hablado de mí. Bueno, no, pues si entras, eso es así, que claro. Como dices, no he ido más he ido a veces del programa, pero vamos, no conozco esa... Por eso te digo así, que has... me retracto y tal, claro. Pero entender mi lógica e indignación. Bueno, pues... ¿Estamos todos de acuerdo? La entendemos y has comentado lo que has querido comentar. Venga, Javier, pues a ver qué pasa. Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo nos fijamos? Yo si fuera Teleplastia ahora mismo me iba, de verme. Esto yo creo que es consecuencia de encender la llama con mucha precipitación sí. Meter muchas cosas en la hoguera cuando no hay pruebas contundentes. Esto parece literatura de anticipación. Es muy fácil poner nombres y después decir, bueno, que esa es mi teoría, que la libertad de expresión y tal. Es decir, yo entiendo también la postura de Javier Cabanilles y la de Francisco Mañez, pero previamente han sido ellos los que han saltado en esta especie de hoguera de vanidades, ¿no?, donde han expuesto sus comentarios. Evidentemente, nosotros también tenemos el derecho de comentarlo y pensar que no hay pruebas suficientes para acusar de una forma tan grave a gente con nombres y apellidos. Claro, y por eso, al final, en la última parte hemos hablado de Javier Cabanilles, porque hasta ese momento lo hemos comentado como noticia. Y ha llamado, y bueno, pues entra. Y ha llamado. Como David, pero, o como... Quede claro, exactamente, que los que han alimentado este tipo de cosas son ellos, en principio. Si luego se demuestra que esto es verdad, perfecto, tiene que haber un tribunal. Pero, desde luego, con las pruebas que nosotros tenemos en la mano, que son estos dos artículos, desde luego, deja mucho que desear la profesionalidad de... Bueno, pues de la persona que acaba de estar hablando hace un rato y de la documentación que él maneja, pero luego él ha tenido su derecho para defenderse. Yo solo creo que hay tres piezas en este asunto, que son los investigadores de la SEIP, que son el periodista con el que acabamos de hablar, y Francisco Mañez. Y de esos tres ejes en la balanza, solo uno está en las casas en la casa investigando. Uno fue y se encontró cerrada y otro no ha participado de las investigaciones. Yo creo que es más que suficiente. Y que ha reconocido perfectamente que el titular no responde a... sino que es pues un juego literario. Bueno, pero para... Él ha atribuido perfectamente todas las cosas, tanto suyas como no, que le han puesto ahí en el periódico. O sea, yo que se ha hecho cargo, pues, o sea, que es responsable, ¿no?, de otras afirmaciones. Por lo tanto, es cierto que manejar alegremente el vocabulario, ya sabemos que ahora mismo estamos en un país donde este tipo de cosas se manejan y no pasa nada, pero hombre, por desgracia, cuando se está hablando ya de cosas tan graves, y después que María Rodríguez, la alcaldesa, haga lo que le parezca bien, y por lo que ha dicho, parece que va a haber una denuncia en toda regla, lo cual me parece lógico, ¿no? Sí. Pero lógicamente también nosotros, que conocemos a las personas que están ahí implicadas, pues que partamos una lanza en favor suyo, por lo menos yo, porque no me creo, lo digo sinceramente, lo que aquí está diciendo este periodista. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra falta de profesionalidad, ¿no? Que tenemos que atender aquí algunos asuntos. Si los chinos se sienten implicados con esto que vamos a contar, por Dios, que llamen. Que llamen. A ver, Carlos, que tenemos aquí. Vamos a enviar un chino a la luna, pues, por fin, ¿no? Tal como comentábamos, es una continuación casi de la noticia del otro día cuando hablábamos del lanzamiento, probablemente, ahora parece que va a ser en septiembre, de la nave Shenzhou, pero en un vuelo orbital, ya con dos tripulantes, es decir, una nave mejorada y con ciertas mejoras también en los trajes espaciales para poder generar salidas al exterior de la tripulación. Y Luan Enji, que es el representante de la Agencia Espacial China, ha confirmado que la idea sería poder colocar un hombre en la Luna el año 2010. Bueno, aquí hay una cuestión que se ha debatido últimamente mucho, y es, claro, a China desde un punto de vista propagandístico está claro qué año le interesaría. ¿Cuál? Venga, fácil, el 2008. Claro, las Olimpiadas. El problema es que parece ser que no... Los Juegos Olímpicos, mejor dicho. Sí, lo que pasa es que están actuando de una manera realmente realmente sensata. Por cierto, como todo lo que hacen los chinos en este tipo de experiencias... Taikonauta. Me parece precioso, sí, un hijo del dragón, un taikonauta, claro. El proyecto que han llamado Chang'e. Bueno, Chang'e está sacado de una leyenda popular china, según la cual un hada china viajó a la Luna. Entonces, como siempre, han colocado un nombre muy poético y muy evocador a su misión espacial. El proyecto ya es claro, es decir, pero el sistema consistía previamente en las pruebas previas de vuelo orbital, de consideración de la nave que sería transportada, es decir, lo que el equivalente al módulo tipo Apolo. Tener en cuenta que desde los viajes Apolo nunca se ha conseguido o se ha vuelto a desarrollar, una nave capaz de hacer un alunizaje, es decir, capaz de aterrizar. Claro, esto es lo que pone ahora mismo en cuestión el proyecto chino, porque aunque se sabe que de manera secreta han empezado a entrenar a 14 miembros de las fuerzas aéreas de élite chinas para llevar a cabo vuelos especiales, dos de ellos serán los que partirán en septiembre en la Shenzhou, pero el resto de ellos tendrán que salir cuáles serán los tripulantes de la misión lunar. Ahora, el gran debate entre los rusos, americanos y europeos es si el proyecto chino, el proyecto Chang, el proyecto del hada que vuela a la luna, está pensado para hacer un alunizaje o solamente para hacer un vuelo orbital en torno a la luna. Parece más bien lo segundo. Sí, parece más bien que va a ser un vuelo en el cual no se llegará a pisar el suelo lunar, por lo menos en el año 2010. Pero lo que está claro es que con la información de Long Enji queda muy claro qué es lo que China quiere hacer. Es decir, ahora sí ya han dicho de manera oficial que su objetivo es volver a pisarla. Esto le coloca a Estados Unidos y a la NASA en una situación muy interesante, y es que les obliga a mover ficha. Es decir, ahora ya no vale lo que contábamos la otra semana, es decir, que mientras que los chinos, esa pequeña frase ligeramente despreciativa de la semana pasada de, bueno, como estos están llegando a la Luna, nosotros estamos desarrollando motores que nos lleven a Marte en 90 días. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor tenéis que ser más modestos y tener que volver de nuevo a la Luna antes de que el próximo que lo haga no sea norteamericano. Sí, porque en 4 años tenemos a un chino orbitando la Luna, ¿eh? Está interesante el tema. A mí me parece que le coloca a la Agencia Espacial Europea y a los rusos, que colaboran mucho. Por cierto, Rusia está colaborando de manera muy intensa con el programa espacial chino. Hay que reconocerlo. Es decir, los programas se están llevando de una manera conjunta y bastante abierta. Sí tiene razón la NASA en una cuestión, que a mí me parece pues que ahí también es justicia reconocérselo. El proyecto militar chino, porque es eso, es un proyecto militar, está llevado demasiado en secreto. Entonces, el portavoz de la NASA y de la Agencia Espacial Europea, en cierto modo, lo que han dicho es que, a lo mejor, gracias a la misión Shenzhou de septiembre próximo, tal vez se sepa algo más sobre cuáles son los planes reales de los chinos con respecto a la Luna y a los vuelos orbitales en torno a la Tierra, porque se agradecería un poco más de transparencia. Ahí es cierto que tienen algo de razón. Lo que pasa es que, en cualquier caso, yo entiendo también a los chinos que quieran ir con cierta cautela hasta estar muy seguros de los pasos que van a dar. Pero la famosa frase o rumor de hace una década, cuando nadie se tomaba en serio los vuelos espaciales chinos y cuando decían que era un poco más o menos que una lata derivada del Soyuz, de las naves Soyuz, pues bueno, pues ahí están. Y que la cosa, pues bueno, tiene visos de convertirse en una realidad, lo de que el próximo hombre que pise la luna sea un chino y un norteamericano. Bueno, pues vamos a ver cómo queda este asunto. En el 2008, los Juegos Olímpicos de Pekín. Y 2 años después. Y el chino por ahí dando vueltas. Esto es tremendo, ¿eh? La luna ya es amarilla. Está muy bien. Bueno, vamos a dulcificar un poco, Jesús, que hay mucha tensión, que estamos muy afectados, iniciando semana, a estas horas de la madrugada. Vamos a buscar el zapatito de Cenicienta, ¿eh? Vamos a buscar el zapatito, porque ahora que se ha clausurado este Congreso de Literatura Infantil y Juvenil, ajá, parece que el zapatito no era de cristal. No era de cristal, para que veas lo que son las traducciones. Esto, que llame también Cenicienta si se siente afectada, porque claro, una cosa es tener el zapatito de cristal y a la calabaza y todo eso, y otra cosa es lo que nos vas a contar. Exactamente. Antes comentábamos en las preguntas, ¿no?, que nos hacían en la anterior hora, como muchas veces malas traducciones, en este caso de la Biblia, pues pueden originar errores que luego, fíjate, tienen todas estas consecuencias, como las que ahora hay, ¿no?, que es toda la creación de una iglesia. Bueno, pues también a pequeño nivel, en la literatura infantil, también hay pequeños errores de traducción que pueden originar, pues esto, grandes episodios, ¿no?, que bueno, tampoco afecta, ¿no?, a lo que es el cuento en sí, pero sí afecta un poco a lo que son las creencias populares en este tipo de cuentos, y hay además magnificadas por la producción tanto televisiva como cinematográfica. Y es el hecho que la zapatilla de Cenicienta parece que no era de cristal, sino que era de cuero. Estas son las afirmaciones que ha hecho pues una escritora vasca. Sí, tremendo, ¿no? Tremendo, porque sí, pues es lo de, ¿no?, de toda la vida diciendo película y resulta que sí, de Flynn. Pues una cosa parecida, ¿no?, toda la vida diciendo que era de cristal y resulta que era de cuero. ¿Y de qué talla era? De... A saber, ahí ya no se especifica. ¿Quién es el que lo ha comentado? Como tú decías, es durante la clausura de este Congreso de Literatura Infantil y Juvenil que se ha hecho en Valencia, y la escritora que lo ha comentado, y me imagino que con fuentes, ¿no?, documentales, es María Sun Landa. Es una escritora vasca, también Premio Nacional de Literatura Infantil, y que dio una conferencia sobre esto, sobre el cuento de la Cenicienta. Y ella comenta que, bueno, pues eso, que hay dos palabras similares en francés que pudo haber originado esta especie de dislate lingüístico, ¿no?, que es ver, cuero, o sea, baire con V, y ver, que es vidrio o cristal. O sea, esa mala traducción del cuero o del cristal es lo que originó que el cuento, en este caso la traducción del cuento de Charles Perrault, ojo, que no quiere decir que sea el primero que escribió y que divulgó el cuento de la Cenicienta, porque se sabe que en China, una vez más los chinos, en China ya tenían una versión de la Cenicienta en el siglo IX después de Cristo. Además, el culto, ya sabes que hay en China, por los zapatos, por los pies pequeños, pues ya se sabe que hay varias versiones de Cenicienta, la más antigua está de China. Lo único que hace Perrault, cuando escribe los cuentos de mi madre Oca, en el año 1697, Charles Perrault, que además era académico francés, lo que hace es eso, transcribir algo que él ya conocía, que era un cuento popular, y lo pone por escrito. Es verdad que después los hermanos Grimm y otros recopiladores pues le dieron también sus versiones diferentes, ¿no? De hecho, Charles Perrault habla de que Cenicienta se sienta al lado de las cenizas, de ahí viene lo de Cenicienta, y sin embargo los hermanos Grimm pues son como mucho más expeditivos y la hacen tumbar en las cenizas para dormir, ¿no? O sea, que siempre hay ligeras variantes, pero bueno, el error vendría de esta confusión de ver o de ver, que es tanto cuero como cristal, las dos palabras que lógicamente con una mala transcripción, estamos hablando de una época que es el siglo XVII, final del siglo XVII, donde se escribía a mano, eran manuscritos, y bueno, puede haber dado origen a esa confusión, una confusión que venimos arrastrando hasta ahora y que bueno, vale, que tampoco pasa nada. La Cenicienta tenía algo más prosaico, como es el cuero en lugar del cristal, pero que posiblemente se corresponda más con la realidad de las tradiciones orales que se contaban en aquella época que lo del cristal, que parecía como era demasiado frágil. Bueno, pues esto alivia nuestro alma, ¿verdad, Bruno? Porque tú y yo estábamos traumatizados desde pequeños intentando buscar zapatitos de cristal, sí, y eran de cuero, ¿eh? Pues sí, la verdad. ¿Cuántas veces habremos llorado tú y yo con el cuento este, ¿eh? Bueno, pero oye, es una noticia bonita, bien, ¿no? Sí, es una noticia bonita y sorprendente, ¿no? Porque, sí, oye, después de lo que hemos vivido, ¿verdad? Mitos, ¿verdad? ¿Cómo se acaban los mitos? Sí, bueno. Como dice Compay Segundo, ¿no? Qué poco vamos quedando, Compay. Bueno, pues vamos con las consultas Zona Cero. Imagino que mucha polémica también en Internet. Aquí tenemos alguna. Macarena, cuéntanos. Bueno, pues de momento no vamos a ir con la polémica. De momento vamos a dejarlo. Tenemos un correo de Arancha de A Coruña que dice que escribe para pediros información sobre Nan Matol, la isla del Pacífico donde hay construcciones deshabitadas, para saber si tenéis alguna noticia nueva. Pues me desdiría un monográfico, ¿no crees? Sí, sí, creo sí, que sí, no lo hemos sí, hecho. Sí, bueno, Nan Matol es un grupo de ruinas situadas en la isla de Emponape, en el sur del Pacífico. Por cierto, fue territorio español hasta 1899, que se vendió a Alemania, y se hicieron muy famosas mundialmente gracias a, cómo no, a von Däniken, que en los años 70 las atribuía a construcciones, por supuesto, extraterrestres, que era lo suyo para él, como siempre. Realmente es una de las ruinas realmente enigmáticas porque, aparte de que tienen una extensión bastante grande, están ubicadas en una zona en la que no parece existir ningún tipo de restos de una civilización capaz de haberlas construido. Es decir, no hay un entorno cultural que hubiera hecho propicio una construcción de este tipo. La verdad es que a los españoles llamó la atención ya desde el siglo XVI, cuando llegaron por primera vez hasta el extremo de que parte de lo del que son ruinas de Namadol se vieron afectadas por buscadores, de buscaban tesoros porque entendían que algo podía haber ahí de interés. Hay todas las teorías del mundo, contarlas aquí sería larguísimo. Pero digamos que hay una decena de teorías arqueológicas bastante sólidas de qué podría, quizá lo más sorprendente es que todas las piedras, los elementos pétreos que se utilizaron para esas construcciones llegaron de unas canteras exteriores a esta isla y eso implicaba unos conocimientos en la navegación de sus responsables superiores. Además, un nivel de naves de carga importante, son bloques muy pesados. Exacto. Pasa que es muy difícil. Yo no sé si hay literatura reciente sobre el tema. Sobre Namadol, sí. Libro. Andreas Faber-Kaiser. Exacto, que es claro. Sobre el secreto. Se titula Sobre el secreto. Sí, que es la palabra que significa realmente en el idioma indígena en Namadol. Exacto. O sea, que sobre secreto. Yo creo que es una pista ya que nos indica del gran secreto que para ellos está. Yo voy a contar una anécdota muy curiosa, muy poco conocida, sobre la que estoy trabajando ahora, obviamente para otra cosa, no tiene nada que ver, pero que me llamó mucha atención en documentos españoles. Cuando acaba la guerra con los Estados Unidos, había una rebelión en Ponape desde hacía un año. Los nativos de Ponape, y eso que la rebelión española acaba con ella hasta abril de 1899, una especie de lugar sin tiempo, porque no tenían tampoco contacto con Manila. Entonces es muy interesante porque los nativos no utilizaron la zona de las piedras de Ponape como refugio, como zona para poder fortificarse o chincharse, y eso que ofrecía grandes ventajas. Y no lo hacían precisamente por eso, porque era un lugar que ellos respetaban, porque reconocían los melanesios de la zona que no formaba parte de su cultura actual, sino de algo que había cuando ellos llegaron a las islas. Bueno, es realmente curioso. Pues sacamos un monográfico próximamente. Sí, me parece pena. Martín. Desde el puerto de Santa María, Juan os pregunta acerca de las esferas de Puerto Rico. ¿Qué teoría hay sobre ellas? Será de Costa Rica. Será de Costa Rica. Sí. Será de Costa Rica. Jesús las conoce. Sí, son lugares de Costa Rica, las famosas esferas, ¿no? Sí, yo estuve allí, estuve hablando además con todos los investigadores que tanto ortodoxos como heterodoxos, de hecho publiqué un artículo ya hace unos cuantos años, y bueno, es un enigma precolombino, como tantos otros que hay, ¿no? Y la lástima que muchas han sido cambiadas de lugar, ¿no? Sí, están cambiadas, de hecho ahora los ves en plazas públicas, y bueno, muchas de ellas están en el Museo Arqueológico de San José, en Costa Rica. Bueno, es decir, que eso se ha perdido una información puntual, una de las informaciones indicaría la teoría más en boga, ¿no?, que sostienen los arqueólogos y que estarían señalando rutas marítimas, claro, al perderse la ubicación original de esas piedras, de esas esferas, por cierto, pulidas, bueno, no pulidas, no llegan a pulirla, por lo menos en el tal como las encontramos ahora, pero sí tiene una esfericidad casi perfecta, pues hemos perdido una gran parte de la información al removerlas de su sitio original, ¿no? Pero una de las teorías más plausibles es que indicaría, ¿no?, esta especie de rutas marítimas colocadas en triángulos. O sea, tres piedras de estas, según donde estuviera el vértice, está indicando una ruta marítima. Bueno, hasta qué punto puede ser verdad o no, no se sabe, pero sigue siendo un desafío a la ciencia. Macarena. Bueno, pues un correo de Nasiporin. Dice que me gustaría que me dijerais si algún día veremos si tendremos algún teletransporte tipo Star Trek o alguna plataforma tipo Stargate. Y si la ciencia está preparada para poder hacer alguna de estas formas de teletransporte, ya que yo he escuchado hace algunos días que en Estados Unidos se estaba haciendo un proyecto para hacer una plataforma de este estilo. No, vamos a ver, son dos cosas diferentes. Hace, yo creo que un par de años, sacamos aquí una noticia que salió en toda la prensa, que hablaba de que norteamericanos habían conseguido hacer teletransportar una pequeña partícula. Bueno, de ahí a transportar un cuerpo hay todavía un paso muy grande. Un destructor. Obviamente no tenemos ni idea de si se podrá conseguir en el futuro. No, la otra noticia es la idea del ascensor espacial, que es una cosa que aunque parezca curioso, se apuntó por primera vez en novelas de ficción en los años 50, y sí, si hay un proyecto de ascensor. Hay varios proyectos, hay varios proyectos que consistiría en hacer realmente un ascensor entre una estación espacial en órbita geoestacionaria y la Tierra. La verdad es que parece una propuesta extraña y absurda, pero está totalmente documentada. Además, yo creo que la oyente con que coge internet y lo busque, hay decenas de informes científicos y de análisis sobre cómo se podría construir un ascensor espacial. Dile eso a un ingeniero japonés y dile que es rentable y te lo hacen dos meses. No, pero es verdad que hay estudios muy serios sobre cómo se podría llevar a cabo. Sí, sí. A ver, Martín. Laura García pregunta si se ha vuelto a saber algo de la habitación ámbar y si dónde puede encontrar información acerca de aquella habitación, dice Laura, que como su nombre indica, estaba cubierta completamente de ámbar y que desapareció durante la Revolución Bolchevique. Uno de esos enigmas del mundo. Yo creo que es que lo que no estoy muy claro, fíjate, no puedo asegurarlo al 100%, pero yo no sé si desapareció realmente entero durante la Revolución Bolchevique o lo robaron luego los alemanes al acercarse a Leningrado en el año 41. No me acuerdo ahora mismo bien. Hace poco he escrito algo, pero no lo recuerdo. Bueno, pues cuando tengamos algún dato más, sí, podemos buscar la habitación ámbar. ¿Sí? Macarena. Tenemos un correo de Juanma que dice que sobre el código B hubo mucha polémica, pero en fin, si pones asesinato sale Arafat año 2004. y pregunta él, ¿casualidad? Bueno, su pregunta es sobre una nueva versión mejorada que cree que se estaba haciendo del programa. ¿El código de la Biblia? El código de la Biblia, sí. El código fue una especie de adaptación que hubo en... que hubo en España de, sí, el código, pero el código de la Biblia. Arafat, hay varias, ¿no? 2004. Por lo menos. El problema del código de la Biblia es el siguiente. Es decir, ahora metemos polémica, Belmez, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián y sale. Tremendo esto. ese es el problema. 23 páginas de críticas. Y cruzado por 2004. ¿No? Exacto. Ese es el o sea, una foto mía ahí crucificado. Ese es el gran problema. Que va a ser una cara mía, va a salir ahora mismo en la casa, ¿eh? Te acabas de decir, Bruno, sí, estoy pues temblando, dicho, ahora mismo me tengo la cara de gallina. He dicho algo que es realidad, porque... Espérate que me abrazo a Jesús ahora mismo. El servidor ha hecho la muestra con el responsable de ese invento. Sí. Es decir, salen casi cualquier cosa. El problema es que una vez que salga un... para aquellos oyentes que todavía no lo sepan, pues se ha hablado tanto, el código de la Biblia es coger los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y disponerlo una gigantesca sopa de letras del tamaño de un campo de fútbol en caracteres hebreos. Esa gigantesca sopa de letras metes determinadas palabras relacionadas, aquí sería Arafat 2004, Palestina, por ejemplo, y que salgan mezcladas, unidas. Pero el problema es que eso lo debe interpretar alguien que sepa. O con cierta proximidad, hebreo, no tiene que estar mezcladas entre cruzadas. O con cierta la proximidad. La teoría de Drosnin varía las dos. Es decir, que estuvieran relacionadas físicamente en esa sopa de letras. Pero eso exige una serie de conocimientos en hebreo, porque, por ejemplo, la expresión, el apellido Arafat posiblemente no tiene una sola combinación de caracteres hebreos, y habría que averiguar si ese programa está suficientemente capacitado para conocer el lenguaje hebreo, que es extraordinariamente complicado en ese sentido. Teniendo en cuenta que no tiene vocales. Exacto. Y entonces, al haber vocales en el lenguaje hebreo, las combinaciones todavía son más infinitas. Pero que puede salir, porque una de las cosas que sí, de las pocas cosas que sí se le puede dar cierta credibilidad al código, es que da mucha importancia a lo que ocurre en este momento, en esta época, en Oriente Medio. Y eso, asesinato no, oficialmente no. Pero sí tendría mucha importancia y va a tener mucha importancia en el futuro. Gente, ¿cómo utilizar el concepto anglosajón? Oriente Medio, ¿verdad? Oriente Próximo hay que utilizar, que somos latinos. Sí, es verdad, es verdad. Será por leer tantas cosas de allí que venían. Estás imbuido ahora mismo. Pídele. Quítate esa bandera norteamericana ahora mismo, que la llevas ahí en la solapa, caramba. Sí. Bueno, Bruno, pues muchas gracias, como siempre, a Tertulia Zona Cero. Gracias a vosotros. Gracias, Carlos Canales, un abrazo tremendo. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Toma este zapatito para ti. Muchas gracias. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos una hora por delante con La Rosa de los Vientos aquí en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Qué noche tan calentita, hasta las 4 seguiremos, 4:03 en Canarias, con un montón de contenidos. Vamos a hablar sobre por qué se pudieron extinguir los bisontes y los mamut hace ya algún tiempo. Parece que el cambio climático tuvo mucho que ver. Hablaremos del beneficio que nos puede aportar el veneno de las abejas, ya usado en muchas terapias médicas. Además, un microrelato que surgió la semana pasada, por cierto, el nombre de su autora... lo dimos de forma equívoca. Bueno, pues muchos amigos se han interesado, han llamado preguntando por ese relato. Me refiero al Deseada, al famoso relato Deseada, escrito por Leticia Garque. Y bueno, lo vamos a reproducir hoy para todos vosotros, para que además averigüéis la excelente calidad literaria de Leticia Garque. Así que hoy repetimos Deseada, un magnífico relato de terror. Tendremos correo electrónico, tendremos gente sin escrúpulo, tendremos europeos, somos europeos y qué. En fin, que una variada cosmogonía, ¿verdad, Macarena? Hasta las 4 o 3 en Canarias. No va a faltar de nada. No va a faltar de nada. Oye, qué rica la ensaimada, ¿eh? Estaba buena. Pero bueno, pero esa es mallorquina total. Me ha salido bien, ¿eh? Ah, ¿la has hecho tú? Claro. Pero bueno, Martín, Vale. Tenemos una joya. Es una repostera esta hecha. Una joya, ¿eh? Una joya. Maca, ¿mañana qué? ¿Qué toca? Bueno, ya veremos, os sorprenderé. Bueno, pero es que estamos muy dulces este año, porque brownie, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos galletitas, tenemos de todo. Sí, sí, las cookies. Las cookies. La tarta de Mondoñedo. Mañana no sé qué celebración hay también, bueno. ¿Alguna sí, habrá? Sí, sí, sí. Sí, sí, no sé sí, el calendario, pero sí, creo que sí hay algo. Basta. Qué ganas de meter el... fin. Estamos en Azul y Verde y nos interesamos por la extinción de los bisontes, de los mamuts. ¿Qué pudo pasar, Macarena? Pues resulta que mucho antes de que comenzase la caza indiscriminada de bisontes en el siglo XVIII en Norteamérica, cuando todavía había decenas de millones de ejemplares, un cambio climático propició un declive en la población de esta especie, tal y como revela un estudio realizado por científicos de Canadá, Rusia, Estados Unidos y Reino Unido. Este trabajo, efectuado con ADN de 442 huesos fosilizados de bisontes hallados en Norteamérica, China y Siberia, indica que hace 37.000 años se produjo una drástica reducción de la diversidad genética y del tamaño de las poblaciones de bisontes en Siberia, Alaska y Canadá. Esos tres territorios forman la región de Beringia, que entonces estaba conectada por un puente continental, donde hoy está el estrecho de Bering. Junto al mamut y otros grandes mamíferos, los bisontes recorrían las dos zonas continentales de Beringia por ese corredor. Los resultados de dichos exámenes genéticos indican que todos los bisontes proceden de un grupo original surgido hace 140.000 años. Sin embargo, los pocos miles de ejemplares que hoy sobreviven en Norteamérica descienden de una pequeña población que quedó aislada al sur de una barrera glacial formada hace 20.000 años al norte de ese continente. Las conclusiones de la investigación prueban que una importante crisis en esta especie se produjo hace 37.000 años, coincidiendo con cambios climáticos y de hábitat inducidos por un incremento de las temperaturas. Según el estudio, el calentamiento regional redujo la estepa tundra y aumentó la extensión de los bosques en Beringia. Ese crecimiento de la masa forestal se habría convertido en una barrera infranqueable para los desplazamientos de los bisontes. Además, la deriva de glaciares provocó la fragmentación y el aislamiento de grandes grupos. Los autores del trabajo precisan que no fue hasta varios miles de años después cuando la actividad depredadora de los seres humanos ejerció una presión tan grave sobre los bisontes y otros mamíferos de Norteamérica, como algunas especies de osos y caballos salvajes que desaparecieron hace tiempo. Hasta ahora, la mayoría de los investigadores sostenía que el único factor que empujó a los bisontes a la extinción fue la caza masiva de ejemplares en distintas regiones a la vez. Y ahora pues se suma este nuevo factor. Bueno, pues ese cambio climático, ese calentamiento global del planeta provocó que el bisonte quedara estancado. Sí. Quedara estancado en Norteamérica. No se pudiese desplazar, sí. Y luego llegaron los humanos y lo de aquello. Bueno, rematamos. Fíjate con los caballos, que se llegó a la total extinción de los caballos salvajes norteamericanos, y luego fueron los españoles, el descubrimiento y conquista, los que volvieron a introducir estos equinos. Así que bueno, un dato más sobre nuestro pasado. Y ahora nos interesamos, Martín, por el efecto beneficioso de las abejas. Qué miedo tenemos a las abejas, pero no hay que tenerle tanto, ¿verdad? No, vamos a hablar en Azul y Verde de las propiedades terapéuticas del veneno de la abeja. Adela Pérez, especialista en terapia con abejas, tras 3 años de investigación, ha concluido que el veneno de las abejas, la apitoxina, tiene una capacidad antiinflamatoria 100 veces superior a la cortisona. Además, se puede recurrir a su aplicación para 500 tipos de enfermedades, entre ellas las que afectan a los huesos y al sistema respiratorio. La experta dio a conocer el resultado de su estudio ante la Asociación de Apicultores de Burgos el pasado sábado. Una vez descartada la posibilidad de alergia del paciente y diagnosticada la afección, se recurre a la misma técnica que la acupuntura y se va inyectando veneno mediante el aguijón en diferentes partes del cuerpo. Para Adela, que compara el efecto de la picadura de abeja con el de la picadura de un mosquito, añade que el organismo humano se llega a acostumbrar al veneno de las abejas, de manera que cada vez se aprecia menos la picadura en la epidermis, y nunca en detrimento de la capacidad beneficiosa del veneno en el enfermo. Hasta en 500 enfermedades. Uh-huh. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues, hombre, no es muy agradable ponerte ahí a ver si te pica la abeja, ¿eh? Caramba, eso tiene que ser tremendo. Y además, ¿cuántas abejas te tienen que picar? ¿Verdad? ¡Qué susto! Bueno, pero si en alguna terapia es beneficiosa, pues que se utilice ese veneno. Sí, está contraindicado también para personas con diabetes, claro, tipo 1, claro. Afecciones de hígado y riñón. Claro, claro, no, y que hay gente también alérgica, ¿no?, ese veneno, y además hay que decir que todos los años se produce algún fallecimiento por picadura de abeja en nuestro país, pero en contraprestación, ahí está la utilidad terapéutica de este veneno de las abejas, que se puede llegar a utilizar hasta en 500 enfermedades distintas. Esa capacidad antiinflamatoria. Antiinflamatoria, 100 veces es mayor. ¿Eh? Que la cortisona, exacto. Sí. Bueno, pues nada, ponme unas dos abejas, ¿eh? No, vale. Más no. Un par, par. Y vamos a relajarnos un poquito en esta madrugada inquieta. Suenan los Eagles. ¡Qué maravilla! The Eagles. Ahí siguen, absolutamente vigentes. Bueno, pues vamos a ese microrelato prometido a muchísimos oyentes. O sea, a raíz de comentarlo la semana pasada, pues hemos recibido una buena cantidad de correos diciendo, bueno, y eso de deseada, y queremos escucharlo. ¿No puede ser? Sí, sí, sí puede ser. Sí puede ser. Y además, aprovechando un momento de asueto que se ha tomado Paco de León, vamos a repetir ese relato. Se llama Deseada, es absolutamente terrorífico, muy buen relato, escrito por Leticia Garque. Desde Asturias, Leticia Garque, microrelato ya emitido en La Rosa de los Vientos y recuperado ahora gracias a su calidad. Se llama Deseada. ¡Qué historia, Dios, qué historia! Dicen que tenía los ojos grises, como de tormenta, la piel de alabastro y cabello de fuego. Al padre

Ahora un comité asesor de la OMS ha dado un paso más allá de lo imaginable hace pocas fechas, en parte por la potencial necesidad de dar respuesta a una amenaza bioterrorista. Tras revisar peticiones de varios centros científicos, esos expertos dieron su visto bueno a tres tipos de proyectos de experimentación con las muestras conservadas en el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta y el Instituto de Investigación Vector. La decisión deberá ser refrendada en 2005 por la Asamblea General de la OMS. Uno de los proyectos tiene como objetivo incorporar al virus de la viruela un gen que codifica la producción de una proteína de color verde fluorescente. Con esa manipulación genética se pretende hacer más fácil y rápida la evaluación de potenciales fármacos antivirales contra la viruela, dado que muchas pruebas podrían verificarse visualmente. También se autorizó la entrega de fragmentos genéticos del virus para el desarrollo de mejores test de diagnóstico. Los asesores de la OMS aconsejan una distribución sin cortapisas y excesivos permisos siempre que se manejen fragmentos con no más de 500 unidades de ADN. Por último, el comité no puso objeciones a los experimentos en los que un único gen del virus de la viruela pueda ser transferido a otro virus similar. El objetivo de esta clase de estudios es desarrollar nuevos fármacos contra esta infección sin necesidad de utilizar el virus en sí. Bueno, pues la amenaza bioterrorista, Dios, ¿en qué términos estamos hablando ya en este siglo XXI? Provoca que algunos virus, como el de la viruela, o incluso quieren recuperar el de la gripe española, que asoló el continente europeo en 1918. Bueno, pues así están las cosas. Esa viruela terrible, fatídica, que diezmó la población aborigen norteamericana en los siglos XVI y XVII, millones de víctimas también en Europa, bueno, parecía erradicada en la década de los 70, en el siglo XX, y ahora se reactiva, por si acaso, la amenaza. Caramba, ¿cómo están las cosas? Dicen algunos agoreros, algunos que practican literatura de anticipación, que no se sabe muy bien cómo será la Tercera Guerra Mundial, o si ya ha pasado, pero que desde luego la Cuarta o la Quinta Guerra Mundial se pueden librar con pequeños microorganismos que acaben con poblaciones enteras. ¡Qué susto! Y esta que me traes tú, Martín, también es muy preocupante. Sí, organizaciones ecologistas, políticos y veterinarios han denunciado la muerte de más de 3.000 cisnes de cuello negro en la ciudad chilena de Valdivia. El presidente del Instituto de Ecología Política, Manuel Baquedano, ha señalado a la planta de celulosa Arauco y Constitución como responsable de este desastre biológico. La empresa, cita en San José de la Mariquina, ya había sido denunciada, y es que el número de cisnes muertos desde que se puso en marcha el pasado mes de febrero ascendía a 80 ejemplares. Ahora se da una nueva y escandalosa cifra, nada más y nada menos que 3.000 cisnes de cuello negro muertos. El vertido de residuos al río Cruces habría reducido de esta manera a la mitad la población de cisnes que había en la reserva natural de Carlos Unwanted. En estos momentos está a la espera de un informe del Servicio Agrícola y Ganadero y de la Comisión Nacional del Medio Ambiente sobre el efecto de los residuos de la planta en el ecosistema. Mientras, otro informe, el informe de una auditoría ambiental, ha establecido 19 fallos en la planta que deberán ser esclarecidos y las responsabilidades depuradas. El alcalde de Valdivia, Bernardo Berger, recordó que aquí hay una responsabilidad suscrita por el gobierno chileno en el Tratado de Ramsar para la protección de humedales y que debe hacerse cumplir sea quien sea el responsable. Pues muy cerca de esa ciudad, la ciudad de Valdivia, que lleva el nombre de uno de los conquistadores de Chile, pues tenemos una tragedia. 6.000 cisnes de cuello negro había en ese río Cruces y ahora solo quedan 3.000 y el motivo es un vertido incontrolado de una industria de la celulosa. Increíble. 3.000 cisnes fallecidos. Nos acordamos todos de la canción de Basilio, ¿verdad? Aquel célebre cantante guineano, aquello de cisne cuello blanco, cisne cuello negro. Bueno, pues uno de esos cisnes, el cisne cuello negro. 3.000 muertos, 3.000 fallecidos, 3.000 ejemplares masacrados. Hablaban de 15 al día. 15 cisnes muertos cada día. Sí. No hay es uno de los animales más bellos de la naturaleza, ¿verdad? El cisne. También nos acordamos del cuento del patito feo, ¿no? Uh-huh. Que decía que era muy feo porque estaba entre otros patitos y finalmente es que era un cisne, ¿no? Un cisne adoptado por la mamá pato. Bueno, pues el cisne cuello negro, 3.000 fallecidos, 3.000 ejemplares muertos en este río Cruces cerca de Valdivia, en Chile. Luarna Lubre, incluida la canción en el CD de La Rosa de los Vientos. Y tenemos además un concurso, nuestra cesta cultural. Vamos a regalar 3 cestas culturales. Bueno, Martín, ¿cómo va la llegada de correos? Pues muy bien, tengo las manos llenas, de arañazos y de cortes de todos los folios y todas las participaciones de los oyentes. Bueno, está muy bien, esto está, se desborda, Bueno, el asunto. Es que decimos el pasado jueves, propusimos el pasado jueves a eso de las 4:15 un concurso, ¿no? Pedíamos simplemente el autor de nuestra sintonía, la sintonía de La Rosa de los Vientos, el inglés que subió una colina y bajó una montaña. Bueno, pues a las 4:15 de la madrugada y sin colgar el programa en internet, y tenemos cientos de respuestas. Sí, el mismo día en media hora llegaron en torno a 80 correos y del jueves aquí casi 250, una cosa así. Bueno, pues estamos hablando de lo que acertaron. Y que nos envían los datos correctos, que, o sea, que claro, nos enviaron todos los datos completos. Exacto. No nos vale simplemente la respuesta. Claro, tenéis que enviarnos una dirección a la que nosotros podamos enviar la cesta cultural. Claro, mandáis la respuesta. El compositor de tal es este. Mi dirección, en caso de ser premiado o premiada, es esta. Eso es. Hemos aceptado el número de teléfono. Exacto, sí. Pero a partir de ahora no. Bueno, pues hasta ahora que envíen los datos con la dirección, nombre, apellidos. Exacto, es muy muy sencillito. Y hasta ahora habéis acertado unos 250, no está nada mal. Eso es. Y un correo por persona, ¿eh? Bueno, eso ya, claro, eso ya cada uno mandará su correo electrónico, su carta tradicional. Vamos a decir, para beneficiar o para ayudar un poquito a los de la carta tradicional, a los que no tienen internet, que sus respuestas acertadas se incluirán en los 3 sorteos. Perfecto. Pues acaso mandan la carta el lunes o el martes si no llega a tiempo, pues bueno, que sepáis que aunque no sea ese mismo concurso, pero bueno, si habéis acertado en uno de los 3 por puestos, entráis en los sorteos. ¿Y al final el ganador de la primera cesta? El próximo jueves, porque claro, ya tenemos... ¡Qué nervios, qué paciencia! Y podemos tener miles para el día 9... No, vamos a hacerlo el próximo jueves. Vale. El jueves día 2. Sí, bueno, jueves ya madrugada de viernes 3. Eso es. Ahí haremos el primer sorteo. Y vamos a regalar en esa primera cesta cultural de La Rosa de los Vientos los siguientes libros sobre esta trilogía que tengo sobre la historia de España, 17 siglos de historia, en la aventura de los romanos en Hispania, la aventura de los godos y la cruzada del sur. Esos 3 libros más el CD de La Rosa de los Vientos. Ah, bueno, yo creo que no se puede pedir más, Yo ya estoy desatado, Estoy desatado. Y bueno, dedicados los libros. Sí, dedicados. Bueno, pero eso es un lujo. Sí. Y dices que va a haber 3 cestas. Porque luego haremos una con los pasajes de la historia y haremos otra con los psicokiller y con lo de breve historia. O sea que regalos para todos en estas Navidades con La Rosa de los Vientos. En esta primera cesta, la aventura de los romanos en Hispania, la aventura de los godos y la cruzada del sur dedicados y el CD de La Rosa de los Vientos. Si nos respondéis a la siguiente pregunta, ¿quién es el autor de la banda sonora o quién es el autor de la sintonía de nuestro programa La Rosa de los Vientos? Muy fácil, hombre. ¿Sí? Sí. ¿Y si no podemos dar una pista? Y si no, van al interior del CD y ahí lo tienen. Una pista chiquitita. Sí, bueno. Qué bueno soy. Empieza por ese. Ya está, ya no digamos más. Ya está. Superman. Susa. Susa y Nínive. Susa y Nínive. Bueno, pues ahí está el concurso que proponemos. rosa.vientos@onda0.es o la dirección tradicional Onda Cero Radio. Programa La Rosa de los Vientos. Hasta punto, Sí, de fallar. Sí. Calle Fuerteventura, número 12. 28700. San Sebastián de los Reyes. Madrid. ¿Quién es el autor de nuestra sintonía, la sintonía de La Rosa de los Vientos, el inglés que subió una colina bajo una montaña? Una cesta cultural de La Rosa de los Vientos puede ser tuya y además con todos los libros dedicados. Tiempo para el correo electrónico. Hola Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues Pablo está muy preocupado por los asuntos ecológicos. Sí. Dice, estaba navegando por la red y he encontrado una noticia desastrosa sobre la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial. En una isla paradisíaca llamada Anobón, con capital en Palé, se ha establecido un lugar de residuos atómicos clandestinos por el dictador Obiang a cambio de dinero. Nos pregunta si es cierto y a ver si podemos investigar el tema. Pues hombre, desconocemos el dato exacto, pero conociendo al personaje no nos extrañaría lo más mínimo. Es un país ahora mismo productor de petróleo que extrae 400.000 barriles diarios, es decir, extrae un barril por persona diario y sigue estando la población civil en una situación lamentable. Así que no me extrañaría nada que en connivencia con alguna potencia conocida por todos tuviéramos allí un un centro depositario de residuos atómicos. No nos extrañaría lo más mínimo. Sí, Macarena, ¿ya qué te puedes pedir tú si fuera? Bueno, mi si fuera es una tarjeta navideña que ya están empezando a llegar. ¡Qué bien! ¡Feliz Navidad a todo el mundo! La primera oficial del programa, primera, ¿no? Yo creo. Nos la han enviado por internet y es muy bonita. Sale Papá Noel, bueno, un Papá Noel un tanto especial, dos renos, uno a cada lado, bailando. Rodolfo y Adolfo. Un bailecito, ¿eh? Sí. Y la tarjeta dice, para Cebrián y compañía, saludos desde San Boy. Aprovechando que se acerca la Navidad, algo decidible, porque mi vecino, el de la tienda de la esquina, ya ha montado los altavoces a todo trapo con el tamborilero, os deseo feliz Navidad. Cebri, tu primera Navidad como padre, toda una experiencia. Ay, se me calababa. Yo no sé cómo voy a poner este año los adornos navideños, porque claro, el niño está imposible, está que lo coge todo. Ahora parece Ronald Amundsen. Está explorando toda la casa. Bueno, pues muchas gracias, amigos, y nada, claro que os deseamos todo el equipo de La Rosa de los Vientos una felicísima Navidad. Y nada, adornarlo todo, hombre, que además es un momento único. Hombre, yo no digo poner el tamborilero todos los días. Hombre, eso es pasarse, ¿eh? Por el camino que va Belén, pum, pum, pum, porque claro, llega un momento que... A un punto de saturación. Claro, pum, está ya. Te dan ganas de cogerle el tambor al tamborilero y decir, pues mira, ahora va... Para otro día va a ser. Claro, sí. Bueno, pero algún villancico sí que hay que cantar. Sí, ¿eh? Hombre, alguno sí, sino que aburrido. Sí, Martín, tú puedes pedir tú si fuera. Alma Negra dice, navegando por internet, me encuentro con una frase de Ortega y Gasset. Está muy obsesionado con todo lo que viene siendo María Isabel y su mundo, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. El año que viene yo creo que le vamos a ver a él, fíjate tú. ¿En Euro Junior? Sí. No, en Euro Senior ya, ¿eh? En Euro Senior. Yo empezaba a echarme ya estar en el número 4. Sí. Qué más barata. Bueno. Hoy. Vamos con ¿Cómo hubiese disfrutado tú, verdad? En Noruega, allí con esa diadema. Pues... Además, es que se ha hecho una coletilla, Martín, hacia los lados, sí, con una goma rosa. Estás muy Stevenson, ¿eh? Sí. ¿Os gusta el rímel que he utilizado en esta ocasión? Está precioso. Bueno, gracias. Qué bueno, pues que navegando por internet se ha encontrado con una frase de Ortega y Gasset, Alma Negra, que dice que le gustaría compartir con nosotros. Muy bien. Quien quiera enseñarnos una verdad, que no nos la diga. Simplemente que aluda a ella con un breve gesto. Gesto que inicie en el aire una ideal trayectoria, deslizándose por la cual lleguemos nosotros mismos hasta los pies de la verdad. Muy bien, os diría, Gasset. Cuando hablaba de la España invertebrada, bueno, pues... muy bien. Un efecto mariposa, ¿no? Todo un gesto, toda una filosofía vital. Muy bien. El Migue nos envía una estampa preciosa. Sí. Dice, ¿hay algo más hermoso que esta rosa congelada? Y se ve una rosa llena de escarcha... Un capullo que está a punto también de abrir. Y bueno, una cosa muy bonita. Bueno, pues muchas gracias. Otro detalle que nos envía. Muy bien, oye, qué bien, estamos todos muy tiernos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Mejor estar así que estar de otra manera. La crispación no conduce a nada. Pues vamos a cambiar de tercio. Guillermo dice, soy uno de esos oyentes que pasa las noches a caballo entre la rosa y a cielo abierto, y la verdad es que te eché de menos el tiempo que no te tuvimos. Por eso fue una gran sorpresa escucharte aquella inolvidable noche en la COPE, y creo que te trataron con un cariño que tú no has correspondido. ¿Cómo que no he correspondido? Que ahora mismo llame Enrique Campo. Bueno, sigue este oyente diciendo, además lo hicieron sin complejos, hablando de tus libros, pero también de La Rosa y de Onda Cero. Sí. Creo que tú sí tienes ciertos complejos a la hora de referirte a ellos. Hubiera sido más sencillo y elegante responder de otra manera en lugar de decir con bastante mala uva, a mi juicio, ¿cómo?, que Enrique Campo y su equipo son oyentes de tu programa, o que ya invitarás a Enrique cuando escriba un libro. Es posible que sean cosas mías, por supuesto, pero es la impresión que me ha dado y por lo que no me ha gustado. Pues sí, son cosas tuyas. Que vamos a... Dicho queda. Sí, hombre, sí, pero hombre, por el amor de Dios, con el cariño que le tengo a Enrique y a todo el equipo, hombre, no es justo que me digas esto. No sé... Bueno, supongo que es una mala interpretación tuya, pero desde aquí todo mi cariño, toda mi emoción para Enrique, para Cielo Abierto, pero caramba, por favor, cuando estuvimos en la COPE fuimos muy bien tratados, y es verdad que ellos dijeron que escuchaban La Rosa de los Vientos, igual que nosotros escuchamos a Cielo Abierto, pero qué polémica, pero qué ganas tiene la gente de crispar, que estamos en Navidad, hombre, Happy Christmas. Además, muchas veces, cuando salimos de aquí de la emisora, nos vamos escuchando, sí, hombre, sí, que no hay ningún problema, por Dios, qué ganas de estar enfrentamientos. Está muy tensa, ¿eh? Me llevo fenomenal con Iker Jiménez, me llevo fenomenal con Enrique Campo, me gusta mucho Manolo HH, todo es fenomenal, todo es un universo mágico y de colores. Va a salir del armario. ¿Qué más? Mara Torres, me encontré con ella en León, compartimos mesa, estuvimos cenando, nos reímos. Hablar por hablar, bueno, pues cada uno en su línea, cada uno en su historia, pero por favor no busquéis enfrentamientos que no los hay. Caramba. Ya, relax. Claro. Y eso, mucho amor, que estamos en Navidad, amor, y mucha alegría, y mucha ensaimada tan rica, o lo que sea. Ahora mismo voy a traer un rosario tibetano y nos vamos a poner todos a rezar aquí. Pero de rodillas. No. A ver, Juan, hombre, yo entiendo que exista gente que intuya o que busque problemas entre nosotros, pero que no es cierto, que nos llevamos todos fenomenal, hombre. Y cuando realmente, pues, existe algún problema, eso no se puede ocultar, o sea, hombre, por favor, pero que todo el mundo haga su programa, que va a tener sus oyentes, y los oyentes de la madrugada son muy sabios y conocen todos los programas, y van a unos, van a otros. Pues bueno, hombre, pues nuestro interés está en captar el mayor número posible de oyentes, pero que tampoco es una obsesión. Claro. Que cada uno se ubique donde le parezca. Que estén acompañados, claro, y se diviertan, claro, y disfruten. Si al final todo es radio y estamos... Sí, hay espacio para todo. Hay espacio para todo. Estamos muy orgullosos que escuchéis la radio por la noche. Que falta hace, que somos la trinchera, que somos el frente del este, somos el batallón de castigo. Así que muy contentos de tener oyentes, pero por favor, que no hay polémica, que no la hay. Venga, y ahora, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, yo me calmaré, todos lo veréis, ya está, Juan, y ya está. Sí, sí, y sí, se sí. Pasa. Pero es que hay gente muy susceptible, muy susceptible, y ven fantasmas donde no los hay. Bueno, vamos con un email. ¿Te parece bien? Ven cazafantasmas donde no los hay. Eso te iba a decir yo, pero... No, anda, que con lo que está pasando en Ucrania, ¿verdad? Con lo de los altamontes, pues sí, en Lanzarote y aquí en... Y muchos otros problemas que hay. Y aquí en Zarzados, a ver si ha puesto tú lo de la pasta con aceite o no. Pero rico que está el aceite. El aceite está muy bueno. A mí el virgen esta me encanta. Exactamente, el huevito de pan, huevito de pan. Wintermute dice que si nos gusta Evanescence, que nos recomienda el tema Mother Earth de Within Temptation. Mother Earth. A lo que más nos llama Madre Tierra. A cínico de blanco. Within Temptation. Within Temptation. Nos hemos enterado. Sí. Bueno, además, hace una propuesta, un tema para las 4 Cs. ¿En qué se parece la ciencia ficción que nos vendieron con nuestro siglo XXI? ¿Y de por qué 70 años de tremendos avances técnicos se frenaron en la segunda mitad del siglo XX? Bueno, pues seguramente porque no hay guerras tremendas, guerras voraces que instiguen a la ciencia a avanzar un poco más, porque muchas veces, y es lamentable decirlo, pero es así, la ciencia avanza a golpe de bala, a golpe de bala de cañón. Así que, bueno, parece que ya no existan conflictos mundiales, pues detuvo un poquito el avance científico. Pero eso no quiere decir que en el siglo XXI no tengamos avances también espectaculares, que los vamos a tener, y seguramente no tenemos la perspectiva suficiente para analizarlos. Y en medicina, A ver, exacto, exacto. La nanotecnología. Se están produciendo. Sí. Celular madre. Muy bien. Sadi dice, hace unas semanas estuvisteis hablando de música celta. Recomendasteis algunos grupos, pero no tuve tomar nota de los nombres de esos grupos. Sí. Tanto españoles como extranjeros. Me gustaría que me hicierais llegar el nombre de alguno. Bueno, pues grupos celtas míticos, legendarios, puede ser la Oyster Band, que cantaron ahí con Cifu. La Oyster Band son buenísimos, pero bueno, yo creo que hay un clásico ineludible que siempre debemos recurrir a él, es Wendell. Wendell es un grupo maravilloso. Chieftain también. Con Carlos Núñez. Sí. Chieftain, Oyster Band, Wendell. La verdad es que hay grupos fantásticos. Yo no sé si Luar Nalubre pueden ser grupo celta. Sí. Folclore de algunos temas, sí. Incluso Toque también celta tiene Mago de Oz. También Mago de Oz un poquito. Un poquito más rockero. Sí, pero estos ya son más mestizos. Sí. Son ya más mestizos. Bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones. Tenemos un correo de Celia Diana de Valencia, que lo titula Susi Fuera, ¿no? Sí. Ella propone una nueva sección para el programa que, por ejemplo, se podría llamar Pensamientos Propios. Sí. Y su propuesta es que sea una sección donde los oyentes digan sus conclusiones y razonamientos sobre todos los enigmas de la vida en todas sus facetas. Muy bien. Bueno, pero esto está bien. Esto es muy breve y además siempre muy interesante. Sí. Depende de la extensión de la frase. Hombre, si la frase es de 6 folios, pues ya vamos resumiendo, ¿no? Ya va mal. Sí. Pero vamos, si no, está muy bien. Está muy bien. Pues venga, lo aceptamos, y si envían los amigos iremos leyendo. Agustín González nos envía un correo. Hombre, qué gran éxito con José Luis López Vázquez, ¿verdad? Ahora y con Manuel Alexandre. Esta ocasión es González Castillejo. Bueno, qué pena. Casi. Pues me hace ilusión, ¿eh? Hombre, no estaría mal. Sí. Y nos escribe acerca de las energías renovables como la alternativa a energía nuclear, pero claro, no la de fusión. que dice la única que se utiliza ahora, sino la de fisión. La de fisión, muy bien. La que hacen las estrellas, sin contaminar. Exacto. Pequeños soles para todos, para lo que sea, casi para siempre. Esto sería, por fin, la solución a todos los problemas, la fisión. Dice Agustín que ya existe esta tecnología, tú y yo lo sabemos. Sí. ¿Y quién es el la, los dueños? Sí, sí, sí. La verdad es que eso es otro hecho triste, ¿no? Que sabiendo que se puede llegar a esa tecnología, que solo hay que invertir, eso sí, hay que invertir mucho, pero sería la solución. O sea, no tendríamos ya ningún problema energético jamás. O sea, porque el sol es inagotable. O sea, bueno, le quedan 4.500 millones de años. Pero esta fisión sería una auténtica maravilla, un prodigio. Esto sí que el que la pusiera en marcha, el equipo de investigadores que pusiera en marcha la fisión, debería recibir todos los premios del mundo, porque acabaría con la utilización de combustibles fósiles. Pero ¿qué estamos diciendo, Martín, por Dios? ¿Qué estamos diciendo? La ruina, sí. Mari dice, vuestro programa hace mis noches más entretenidas y divertidas, además de que siempre aprendo algo nuevo. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Mari, por escucharnos y darnos un poquito de sosiego. A ver, Miguel de Tenerife dice, visto lo visto, como le tiráis esas puntillas maliciosas al pobre Martinito, romperé una lanza Martinito, a su favor. Sí. ¿Cómo se nota que no le conoce? Porque sí, si sí, no, sí, no sí, le llamaría así. Sí. Romperé una lanza a su favor y diré que sus chistes no son tan malos. Y además, hay público para todo. ¿Te das claro? Bueno, luego también especifica, al menos para mí. Bien, tengo un segundo fan, ¿ves? Sí. Bueno, poco a poco. Sí, sí. Bueno, pues enviamos un saludo tremendo a Canarias, que están viviendo unos momentos raros, ¿verdad? Sí, un poco. Hay 2 millones de langostas. Cada langosta viene a pesar 2 gramos, pero ingiere su peso todos los días. Y en Canarias, además, tienen un mal recuerdo de estas langostas, porque ya en tiempos llegaron esas plagas y se llegaron a comer hasta los cables de la luz. Ahora mismo hay 2 millones de langostas, más o menos calculadas, en la isla de Lanzarote. Anda, que no hemos hablado veces de esa plaga de langosta africana. Sí, el de Macarena, y tú lo comentasteis en septiembre. En septiembre. Bueno, pues ahora los fatídicos vaticinios se cumplen. Ya está siendo portada de los informativos. Todos los telediarios, ¿no? Sí. Y la FAO ha reclamado ayuda. Pero para África. Claro, que es donde está realmente el problema. Ahora llega la noticia a nosotros, pero es que lo han demorado mucho. Cuando podían haber invertido el pasado verano y esto se hubiese evitado. Hay que lamentar ahora mismo que ya estén las langostas en Canarias. Miguel también aprovecha para hacer una petición. A él le gustaría que se dedicase un espacio del programa, si puede ser, a los sueños. Sí. Y si no, pues también hablar en algún momento pues de ellos. Bueno, que pues sean un programa. Mirología, bueno, pues lo vamos a hacer, supongo que en algún monográfico Zona Cero. De vez en cuando hablamos de los sueños, de la predicción, lo que auguran los sueños, en aviso siempre nos ponen de algo. Bueno, lo tenemos muy en cuenta. Pues muchas gracias a ti, amigo. Vamos con un email de Alejandro Albero. Estudia tercero de dirección escénica y piensa montar una obra de teatro, Asesinato en la Catedral, de T.S. Eliot, basada en el asesinato del arzobispo de Canterbury, Thomas Becket. Sí. Dice, ponéis una música maravillosa en el programa y supongo que podéis aconsejarme. Necesito una música, ante todo, con un aire medieval, oscuro, música de catedrales, canto gregoriano, todo aquello que creáis que se ajuste a una historia como la de Becket. ¿A que le pongamos nosotros la banda sonora a la obra? Sí. Bueno, pues mira, que los grupos de ahora un poquito que se vaya fijando en Evanescence, que coja esa línea, bueno. Y luego, pues bueno, hay muchas sintonías que le pueden funcionar. En canto al gregoriano, los clásicos, claro, han sacado varios discos. Hombre, Madre Deus también tiene una línea así muy muy enigmática, ¿no? Muy muy profunda, y bueno, canto al gregoriano hay también, ¿no? De Santo Domingo. Sí, de, incluso de músicas también, eso es, tocando un poquito algunos adicionales gallegos también puede también, encontrar. También, vamos. Incluso hay CDs de músicas hechas también sacras, claro, y por grupos universitarios, sí, que también pueden funcionar muy bien y a lo mejor no son tan conocidas, pero para esta clase de obra teatral le puede ir fenomenal. Y bandas sonoras también, de películas. También. El Hombre de la Rosa. Y hemos dado una buena recomendación, yo creo, ¿eh? Ojalá le vaya bien a este amigo la obra de teatro. Bueno, pues Ángel, de Elda Alicante, dice que rompe una lanza a favor de Pepintre. Dice, para mí, respetando todos los gustos, su capacidad de llegar al absurdo sobre cualquier tema, enlazando de nuevo con la realidad para caer otra vez en el absurdo del modo que hace él, es muy original. Así que se lo pasa fenomenal. Y además nos dice, no seáis tan malos diciendo las galletas de chocolate que os coméis en directo. Bueno, pues galletas, no solo galletas, sino ensaimadas, pasteles, aquí hemos comido de todo, ¿eh? Aquí comemos de todo. Además, aquí decimos siempre la verdad. Sí, sí, sí, la mantecada de Astorga que nos envió un amigo, los almendrados que nos envió Javi de Valencia. Eso sí que está. Pasteles, hemos tenido. Buñuelos, y es que no nos hemos privado de nada. Bueno, se deben pensar que tenemos unos michelines tremendos. No, no, estamos todos estupendos. No estamos tan gordos como pueda parecer, ¿eh? No. Podemos recibir, independientemente del dulce, que está muy bueno, otras cosas, hay que ir variando. El salado nos falta. Lo hemos tomado esta noche y ya lo hemos desgastado. Sí, nos han contado todavía, ¿verdad?, que en Jabugo se están haciendo unas cosas interesantísimas. Bueno, bueno, están haciendo unos experimentos muy importantes. De todo lo que viene siendo el mundo de la bellota, ¿verdad? Sí. Bueno, Sergio está saltado ya, ¿eh? Sergio está ahora en su momento de gloria pensando en es que por la noche se desgasta mucho. Hombre, sobre todo psicológicamente. Porque además yo creo que está escondido porque vienen los escrúpulos. ¿Ya? ¿Los escrúpulos ya? ¿Los escrúpulos ya? Bueno, lo de hoy yo creo que va a romper todos los cánones establecidos. Bueno, incluso puentes. Incluso puentes. Amigos, faltaba Indonesia a lo mejor en nuestra galería de mundos. Bueno, pues hoy llega Indonesia con toda intensidad. Y además, a golpe de chorrillo. Esto es lo de los toreros muertos, aquí de mi agüita amarilla, ¿dónde irá a parar, sí, no? Bueno, pues en Indonesia ya tiene sentido esa frase. Al parecer va a parar al mismo sitio. Amigos, la gente sin escrúpulo aparece en cualquier momento. Ay. Uy. Martín, ¿no te dan como...? Sí. No. Sí. Hay que aguantar un poquito, ¿eh? Vale, vale. Por eso tienes que aguantaremos, aguantaremos. Al por Dios nos vamos cuando termine la actuación de hoy. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues resulta que en la ciudad de Palembang, que es la segunda ciudad de la isla indonesia de Sumatra. En Sumatra, en la ciudad de Palembang. Para situarnos. Sí, pues si queréis ir de viaje algún día, pues Palembang. Sí, bueno, pues allí existe un puente, ¿no? El puente Ampera, se llama. El puente de... Sobre el río Guay. El puente Ampera. Que mide más de 1 kilómetro. Es un puente de... Sí, unos 1000 metros. Sí, bueno, más o menos, ¿eh? No exacto, pero por ahí anda. Bueno, el caso que se puede llamar así de las dos maneras, ¿no? El puente de los 1000 metros o el puente del kilómetro. Sí, o el puente Ampera, tiene tres nombres realmente. El puente Ampera. Bien. Fíjate, parece un nombre de Finlandia, ¿verdad? Ampera. Ampera. Sí. Mati Pelompa y Ampera Finiken. Pues no, es de Indonesia. Oyimiken. De la parte de Indonesia. De la parte de Indonesia, sí. Sí. Total. Y al parecer este puente es muy frecuentado por toda la gente que vive allí. Vamos, pero... hay unas reuniones... Bueno, bueno, se montan unas... Tú, como yo, fíjate... Es el puente, como su nombre dice, el puente Ampera, el puente de la burguesía, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues por ese puente la gente no solo se dedica a pasar... No, no. Sino que se quedan un rato. Sí. Sí. Dejan la huella. O sea, allí todo el que pasa firma. Marcan el territorio. Marcan su territorio. Como una costumbre, ¿no? Cada persona allí tiene su trozo de puente, por lo visto, ¿no? Claro. Y hace nadie tiempo, puede pasar tiempo por allí y sí, sí, no dejar su firma. Oye, vamos mira. Vamos a tomar unos vasos. Sí. ¿Y a dónde se van? Sí, pero mira, antes vamos a pasar por el puente porque... Claro. Sí. Pero esto a distancia tiene que echar un olor... Pues horrible, me imagino. El puente Ampera. Porque, claro, la manera que tiene la gente de dejar su recuerdo en el puente... ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en el puente? ¿Dejan el chicle allí, quizá? O... No. ¿Van a lo mejor a un momento de intimidad? No. ¿Van con el graffiti? Bueno, hombre, intimidad... O... Sí, sí. Algo sí, sí, pero sí, no la que tú te estás pensando, Juan. Oye, a lo mejor... Otro tipo de intimidad individual. A lo mejor alguno que les quite... Hombre, a lo mejor hay de todo, pero bueno, vamos. Nunca se sabe. Todos hemos conocido el caso de Ernesto de Hanover. Sí. O sea, no por esto de la intimidad, sino por... No. Por lo que vamos a relatar, ¿no? Bueno, el caso es que allí la gente va, pues, a hacer pis. Así. Así como tal cual. Así de crudo es. Así de crudo es. Pero hombres... No. Todo, ¿eh? Allí va de todo. General, allí no hay distinción. Entonces ya no solo el puente, el suelo también. Es un baño mixto. Micciones en general. Sí, es un puente mixto. Admite todo tipo de gente. ¿De cuántos indonesios estaremos hablando? Puf. Miles y miles. Durante siglos. Eso es lo que exclaman una vez terminado el acto. Y dicen, puf. Claro, porque la verdad es que te quedas desahogado, ¿eh? Sí. Tienes que aguantar la respiración. Qué bien nos hemos quedado, ¿verdad, Ampera? Y dices, sí. Hombre, Ampera no se ha quedado tan bien, porque está empezando a sufrir las consecuencias de esas actividades. De tanto ácido, ¿no? Porque allí ya es ácido directamente, sí, ¿no? Y está empezando a sufrir una inclinación bastante preocupante. O sea, que es el puente inclinado de Ampera. De Ampera. De Palembang. De Palembang. ¿Eh? Más concretamente. O sea, que tanto pipí... pues está empezando a minar los pilares del puente. Eso es, era la pregunta que iba a hacer. Sí, ¿era siempre que tienen querencia por el mismo pilar o van cambiando? Pues al parecer sí, porque está más deteriorado un pilar que el resto. Claro. Es el que ser el que está más accesible. El que pilla a mano. Porque como te tengas que al último pilar lo mismo no llega, ¿sabes? Claro. Si vas muy apurado, te quedas en el primero. Vamos a tener en cuenta que es un puente de un kilómetro. Claro. Entonces dice, por ser así, decir, bueno, claro, pues, Ampera, tú vete al otro extremo, yo voy aquí para ir, claro, pues dando un poco de margen, ¿no? Claro, de, claro. De la cosa. Pero no, se quedan todos en el mismo extremo. Claro, y habrá gente más intrépida que diga, venga, ¿hasta dónde llegas tú, no? A ver hasta dónde aguantamos y sí, tal. Sí, pero sí, la mayoría se quedan al principio. Esto, claro, pues efectivamente decía antes Martín, el puente sobre el río Kwai, esto lo hacían los ingleses, que nunca terminaban de construir el puente, porque como siempre estaban haciendo pipí en un extremo. Claro, pues siempre tenían que reforzarlo. El puente como que se derruía, ¿no? Cada cierto tiempo. Pues esto es lo que está pasando. Nada, o sea que el pi al cuadrado, ¿sí? Está destruyendo el puente de Ampera en la isla de Sumatra, y esto nos debe preocupar a todos, ¿eh? Pues hombre, sobre todo a los que viven allí, porque las autoridades ya van a prohibir pronto el paso de vehículos por dicho puente. Claro, imagínate un atasco allí. De sí, que sí, se mantenga en pie. Ahora, tú imagínate que ponen un cartel de solo vehículos autorizados, y el puente sigue derruyéndose. Entonces hay que sospechar. Ahora, como para ir pasando por encima del puente y bajar la ventanilla. Sí, sí, ya te digo. Sí, cualquiera sí, sí, se atreve. Bueno, un atasco allí, quieto, parado. Eso debe ser horrible. Bueno, ¿y quién no ha cometido, verdad? Bueno, yo sí. Pero si lo que nosotros censuramos un poco es que vayan todos al mismo sitio. ¿Quién no ha visto, pues en su ir, en su trasiego hacia Torrevieja, quién no ha visto coches en la culeta, en mitad del viñedo allí, ¿no? Oye, eso quien lo pasa fatal para, son los ciclistas. Para Pepe, sí, para... Hombre, claro, se tienen que parar claro, allí claro, con todos los fans. y ahí todo el mundo pendiente. ¿Dónde va Indurain? A sus cosas. ¿Tú imagínate Indurain con la bicicleta cuesta aquí? Ahí empezó el ciclocross. Y a lo mejor en ese momento que están todos rápido, y le entra uno al apuro y dice, ala, y ahora se escapa ahora, y yo me tengo que quedar aquí. ¿Tú imagínate que está subiendo el ciclista, el Tourmalet, con toda la, con la carretera, con los nombrecitos, ¿no? De tal, no sé qué. Y están todos ahí aplaudiendo, echándoles agua, y otros aguantando como puede ya, y amarillo. ¿Y cómo baja en un desnivel de esos del 12%? ¿Cómo se baja de la bicicleta para decir, perdona, pero... pero no puedo más. Déjame este cortado que... hacedme corrillo. Bueno, pues esto es la gente sin escrúpulo que no repara en gastos, no repara en micciones, y ya ven ustedes, los puentes a punto de caerse en Indonesia, en Sumatra. ¡Ay, señor! Aquí tenemos una auténtica teleplastia sonora. Oye, esto de que los chicos no quieran participar, Esto va muy mal, nosotros, ¿eh? Nosotros traducimos ahora. Claro. Despretine. Ahí está el despretine. Melodía me ha de dos. Melodía para dos. Y estamos aquí a en partir el turrón. A mí me encanta Picasso. El MSM. Que si te vas con Turín. Con Turín, Turín. Bueno, pues vamos a felicitar a los rumanos. Además han votado muchísimo. 18 millones estaban convocados a las urnas en el día de ayer. E incluso miles han votado aquí en España, en los consulados de Valencia, Barcelona, Madrid. Y bueno, han tenido una gran fiesta democrática y espero que sea para bien de Rumanía, un país al que queremos mucho, no en vano. Allí se gestó la historia de Bram Stoker, Drácula, y le debemos mucho a Drácula. Bueno, pues estamos no en Rumanía, sino en France, estamos en Francia. Pero sabemos el himno francés y no sabemos el español, Qué fuerte. La patrie, bueno. Les enfants, la patrie. Tampoco es que no sepamos mucho. Ya, pero ya sabemos algo más. Que el nuestro. El nuestro es chunda chunda. Lástima. El chunda chunda. Bueno, el nuestro no lo sabemos entero. Si es que ya vamos a competir con Francia, los Campos Elíseos, y ya se ríen los franceses cuando sale el nuestro, chunda chunda chunda. Sí. Hombre, a ver somos muy originales. A ver si alguien hace una letra para el himno español, caramba. Hombre, estamos reivindicando desde aquí. A la fanson de la patrie. La legalité, la fraternité, la legalité, la igualité. Sí, es muy fácil hablar francés, y yo lo sé. Bueno, Martín, estamos en Francia y estamos en la lucha contra el ruido. Sí, tenemos un CD para luchar contra los vecinos ruidosos. La venganza, el CD de la venganza. El CD de la venganza. El lema. O sea, esto es que tú compras el CD y es agradable. Mira, qué barbaridad. Es la mejor forma de ajustar cuentas. De ajustar cuentas con los vecinos ruidosos. Toma. Toma. Eso es una venganza. ¿Qué pasa? Estoy esperando la regla. Claro. Entonces tú estás, por ejemplo, en París, ¿no? En Montmartre. Sí. Y estás descontento con lo que pasa en el piso de al lado. Eso es, barrio bohemio. Barrio bohemio. Mucho ruido. Mucha juerga, eso. Venga, no sé qué. Claro, dirás tú, pues si yo pongo... A que te pinto un cuadro, a que no te atreves, bueno. A que se cae el techo, como en la peli de... ¿Qué haces ese mismo en la calle? Eso. Échale una moneda que se mueva, pobrecillo, bueno. Que no hagas pis. Pero todo esto en voz alta, ¿eh? Hombre, mira que son, árbitro pelado. Mira que son ruidosos y lo hemos comentado a veces, ¿eh? Sí. En París son muy ruidosos. Menos que en Madrid, por ejemplo, pero son muy ruidosos. Sí. Ahora tienes la posibilidad de vengarte de tu vecino... El lechero. Sí, uh-huh. Ese vecino insoportable. Sí. Bueno, pues tú dirás, ¿cómo vas a hacerle la Pascua al vecino poniéndole un disco más ruidoso? Porque entonces tú dirías, bueno, estás incrementando el ruido. Exactamente. No, bueno, el CD te viene con un kit especial y te viene con unos tapones para los oídos. Para los oídos. Uy, qué bien pensado. ¿Sí? Está todo pensadito. Unos tapones, unos tapones de corcho, te los pones... Hombre. Los hay hasta de silicona, ¿verdad? Accionas el CD... Y puedes poner taladro, por ejemplo. Un taladro, y ya suena todo esto. Poing, ton, tuc, tuc, tuc, tuc. Puedes poner el ruido de un tren también pasando. Ya, ¿y eso el vecino lo va a interpretar bien? ¿Eso va a saber que va dirigido a él? Pues no lo sabemos, a lo mejor aguanta una semana. Porque lo mismo el vecino va y te pone una denuncia. Claro, pues, claro, claro, la comunidad de vecinos viene y empieza ahí. Viene la poli. Hombre, te la juegas un poco, claro. Sí, un poquito. Pero bueno, hasta las 12. Te pones los tapones, no te das cuenta, subes el volumen, ala. ¿Y cuánto? Claro, no te enterarías de que te llaman a la puerta. ¿Cuántos cortes tiene eso? Te tendría que echar abajo. ¿O es un ruido continuo? ¿Tiene 12 cortes, por ejemplo? Ahí está, 20 por lo menos. 20 cortes. Hay un coro coco. Sí, sí. Hay un coro coco. Sí, un gallo. Un gallo, un gallo. Coro coco. Y si no pones a los osón ahí, a todo meter... Creo que viene Martín en el CD también, ¿eh? Porque viene un solo de batería ejecutado por un niño, o sea que es el suyo fijo. Mira. ¿Ves? Sí. Imagínate esto todo un día. Pero bueno, pero esto es el CD toda la vida, ¿no? No, yo le todavía es aquel que decía... ¿Quién ha metido el disco de Mozart en la caja de galletas? Es el disco de toda la vida, ¿no? El de... ¿no? No, sí, pon eso, Sergio, porque... Sí. Yo creo que casi nos vamos ya, ¿no? Pues ya es hora, ya. Sí, está saliendo. Va siendo hora, sí. Bueno, Sergio Monforte, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Espero que hayáis disfrutado, que lo hayáis pasado bien. Ahora os dejamos con los servicios informativos de Onda Cero Radio. Después, lo mejor de Goma Espuma. Por nuestra parte, nada más. Mañana regresamos a eso de la 1:30, 12 en Canarias. 12:30 en Canarias. Y hasta entonces, que se dé bien.